A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot at redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well. Con la llegada del calor, uno no puede evitar recordar aquellos años 80 en los que los aires acondicionados no eran tan habituales. Esas largas sesiones veraniegas frente al Spectrum y la televisión de tubo son inolvidables. Nada puede contra la ilusión de un niño. No importaba sufrir esos 40 grados si estábamos en plena batalla estelar, jugando un torneo de tenis o profanando cámaras secretas. Los héroes no se quejan. Pueden sudar, sí, pero el calor nunca les va a alejar de su destino. Los años pasan y cambian muchas cosas, algunas a mejor y otras a peor. En cualquier caso, siempre nos quedará ese reducto de paz donde volveremos a ser héroes sin importar si hace frío o calor. Gracias, Spectrum. Y como pequeño homenaje vamos a hacer aquello que mejor sabemos, recordar una época. Aquí y ahora comienza el mundo del Spectrum Podcast. If you'll be my bodyguard, I can be alone. Ya sabéis que esto no sería posible sin mis compañeros y amigos. Empezamos contigo, Jesús, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, pues como siempre, aquí en nuestro pequeño rinconcito con vosotros, que sois grandes amigos, y a charlar de nuestro ordenador favorito. Muy bien, y también tenemos a Javi Ortiz, ¿qué tal, Javi? Muy bien, la verdad es que cuando has hablado de calores, uff, qué calor hace, por Dios. ¿Y estamos en qué? ¿En junio? Por Dios, lo que nos espera. Pero nuestros Spectrums ahí siguen, ¿eh? Bueno, hoy no nos acompaña Juanfra, le mandamos desde aquí un saludo. Y un servidor, Alejandro Ibáñez, que está deseando que esto comience, así que, Javi, vamos con el sumario. Bueno, nuevo programa y, como siempre, empezamos con jugosas noticias. Para acto seguido, daros voz a vosotros con la sección del altavoz y la pregunta: ¿qué juego de Spectrum fue el que te dejó con la boca abierta? Para pasar a la primera entrevista, con Pillar, grupo pionero en la escena española. Lo siguiente, la entrevista de lujo. Tendremos a Alberto González, alias McAlvey, grafista y músico en Infrontier y Beat Managers. En este tiempo se han movido muchas cosas dentro de la escena y de las noticias del Spectrum. Vamos a comentar alguna de ellas. Vamos a empezar, por ejemplo, con el lanzamiento de un nuevo Spectrum. Sí, ya empieza a ser costumbre el tener que anunciar que van a lanzar un nuevo Spectrum. En este caso se trata del Spectrum Next. Es un ordenador con un aspecto de plus, muy bonito, la verdad. Es de origen brasileño y en la web hemos informado al detalle, ¿no?, de esta nueva máquina. Javi, cuéntanos un poco, tú que pusiste la noticia, un poco qué nos espera con esta máquina. Muy a grandes rasgos, parece que estamos ante una implementación FPGA, o sea, algo parecido al ZX1, pero con una carcasa incrustada así bastante chula, como tú has dicho, que si es la definitiva, pues realmente pinta realmente bien. El precio parece que se antoja que va a ser 180 libras, me parece, o sea, que se va, que serían unos 200 y pico euros. Es un dinero ya, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo de entrada lo veo más parecido, más apetecible a lo que en realidad hemos querido siempre. El precio quizás un pelín elevado, pero bueno, no sé. A mí me parece que mucho mejor que Vega y Vega Plus y que... Sí, parece que es una versión premium y tiene, bueno, incluye el teclado, lógicamente, encima, que bueno, ya es una comodidad, ¿no? No tener que conectarle un teclado externo o algo similar. Y luego tiene también, pues creo recordar, conector HDMI. Tiene varias opciones para conectarlo a una televisión. En fin, no han escatimado en medios y, por lo tanto, claro, el precio es elevado. Para mí, bastante elevado, porque sí, unos 200 euros, puede más gastos de envío. Se puede quedar en 200 y pico, me parece bastante dinero. Pero bueno, como concepto, tiene muy buena pinta. También es verdad que no lo hemos visto físicamente, ni siquiera un prototipo, ¿no? Es un diseño en 3D, que sí, puede ser muy bonito, pero a ver si realmente se ejecuta eso. Es una incógnita en ese apartado. A ti, Jesús, ¿qué te ha parecido? Hombre, a mí a priori, como decís vosotros, me parece que se ajusta más. Yo recuerdo que en la página una vez preguntamos cómo sería para nosotros el Spectrum nuevo ideal, ¿no? Cómo nos imaginamos una especie de versión actualizada del Spectrum. Y quizá esta propuesta se encaja bastante mejor con esa idea que bueno, que no es que fuera nuestra, sino que vosotros mismos... todos los que nos escucháis en aquel post que os proponíamos, pues lo expusisteis así, ¿no? A ver, el precio. Es que aquí en este sentido, puede que esto suponga una pequeña defensa, en este caso también del Vega, ¿no? Pero cuando tú haces un producto, digamos, como muy específico, ¿no?, que es como una especie de capricho que tú propones a la gente, ¿no?, con relativamente pocas unidades. Es decir, ¿cuánto hubiera costado, por ejemplo, la Wiz o la Canoe si hubiéramos estado hablando de una producción de 2.000 unidades o 3.000 unidades? Pues desde luego no creo que los 150 o 140 euros que costó cuando salió, ¿no? Seguramente hubiera sido bastante más, ¿no? En este caso, pues yo creo que también pasa lo mismo. Es decir, esto es una propuesta de una empresa, pues casi, bueno, pues para relativamente pocos usuarios, en los cuales pues se les hace una propuesta un poco de capricho, ¿no? Un producto de capricho. Es decir, ¿qué os parece si hacemos un Spectrum moderno, ¿no? En el caso del Vega, pues remitiendo a lo que es una especie de consolita, ¿no? Y aquí, pues con un ordenador completo. Bueno, sigue siendo un capricho. Y como tal capricho, pues es caro, es muy caro. Es verdad que para gastarse una cantidad de dinero importante en ese capricho, o sea, yo creo que hay que entenderlo así, porque es que si no el precio siempre va a ser discutible. Si lo miramos solo por lo que obtenemos y por la función que nos da el aparato que estamos comprando, nunca vamos a estar satisfechos y siempre lo vamos a ver caro, porque ya sabemos que hay otros dispositivos y otras cosas que nos van a dar unas prestaciones similares. No sé, pues ¿por qué no comprarse directamente un Spectrum restaurado y ponerle un DVD? No sé, a lo mejor no tienes la salida HDMI, pero igual es suficiente y es el hardware original, ¿no? No lo sé, yo creo que es un aparato que pinta muy bonito, que bueno, que técnicamente pues esperemos que esté bien resuelto, que no es un emulador, sino que es una implementación en un hardware. Y bueno, pues hombre, desde luego pinta como la máquina, digamos, moderna o el Spectrum moderno definitivo. Vamos, aventuraría que no va a ser el último proyecto de Spectrum modernizado, pero sí que pinta como un proyecto bastante, bastante definitivo si lo hacen bien. Y bueno, pues a ver quién es el que decide pues pagar por este capricho y tenerlo. Es una cantidad de dinero importante, 180 libras más envío, etcétera. Y te estás plantando casi en los 300 euros, ¿eh? Que ya precio casi PS4. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de un evento que se ha celebrado recientemente en el que el mundo del Spectrum estuvo presente. Cuéntanos, Javi, ¿cómo fue? Bueno, pues llegado este momento ya puedo contar un poco mis experiencias en esta segunda edición del Explora Commodore, que fui como plataforma invitada con el mundo del Spectrum. Decir que, bueno, lo primero, dar las gracias a mi hermano, que como siempre ha estado ahí, y mi hermano Antonio, apoyando el nuestro stand del mundo del Spectrum, y eso hay que agradecérselo, pues sí, por lo que os digo, siempre dando el callo, cuando uno se tenía que ir a comer o a dar una vuelta, ahí siempre ha estado dando el callo. Y luego, pues nada, destacar que lo que es el evento se diferencia, tenía varias cosas interesantes, como por ejemplo los habituales charlas, podcasts o conferencias que suele haber en estos eventos, y la parte de exposición y algo de venta, no mucha, pero algo de venta. La parte de venta, pues tenías el típico stand de pequeños recuerdos que tienen que ver con en plan chapas, jamas y cositas así, de esto había. Casi siempre hay algún stand de ese palo. Luego había lo que es stands de exposición, tipo Commodore Manía, nosotros, el mundo del Spectrum, y otros, por ejemplo, que podías jugar como Retro Scroll, Game Museum y Pixel Mansion, o ese conjunto que daban grandes cosas y que además son parte importante de la organización. Luego ya la parte de lo que es charlas y un poquito esa historia, pues tuvimos algo variadito, ¿no? Nada más empezar estuvo Sir Arthur con su constelación Commodore, en este actual formato que tiene, más corto, pero quizá más variado incluso, por sus noticias y sus cosas, pero claro, allí fue una versión express, pero bastante entretenida. Me hizo subir a hacerme una pregunta. Es aquí un fuerte abrazo a Sir Arthur. Luego vino, por ejemplo, esa charla sobre Game Makers de Igor y Rafkins, que nos ponía un poco al tanto de las novedades para el sistema, el homebrew de Commodore 64, que, bueno, personalmente los conozco bastante. Se agradecen este tipo de charla. Isaac Viana, por ejemplo, nos habló de lo que es el mundo de YouTube, y para bien y para mal, su lenguaje, sus intrahistorias y cómo intentar destacar, o un poquito todo, ¿no? Los tipos de YouTubers, toda esa historia. Y luego estuvo el podcast de Killbits, que estuvo pues muy bien realmente, allí con Renner, un tío súper entrañable, súper simpático, nos lo pasamos muy bien, estuvo muy divertido. Posiblemente el más largo de todos los charlas, podcast de ese, pero yo creo que quedó bastante variadito. Y no solo era de lo que es Commodore, o sea, hemos hablado un poquito del retro de entonces, de las batallitas, de aquellas cositas que había entre nosotros. Y un poco, pues ahí estuvimos, pues varios representantes, además de Renner. Como presentador del Killbill Podcast, tenías allí a Monsupo de Pixelacos, a Sir Arthur de Constelación Commodore, se nos juntó Isaac Viana de Game Exploitation, que también habló pues de aquellas historias, estaba Carlos también de Game Museum, y estaba yo como representante un poco del Spectrum. Y bueno, ha sido muy entretenido, muy variado, y lo podréis disfrutar en el propio Killbit Podcast, y creo que con suerte también estará en el canal de YouTube de Constelación Commodore. Todo ello ha estado muy bien, no os lo voy a negar. En sí, para ser un solo día, lo han sabido comprimir bastante bien, teniendo en cuenta que han hecho que los torneos no se pisaran con estos podcasts y charlas y conferencias. Y los torneos, pues ha sido lo que es el juego Speedball 2 Y Barbarian. Barbarian se está volviendo todo un clásico. La Ruth ZX también lo utilizamos y se está volviendo todo un clásico para este tipo de eventos, ¿verdad? La verdad es que sí. Y bueno, y un poco, pues la opinión final, este evento, además de que ha salido realmente bien, se han podido grabar las conferencias, todo ha quedado bastante chulo. Hay que decir que tienen muchas similitudes con la Rude MSX. No por nada, además de que es en el mismo sitio, el espíritu es similar, ¿no? Quizá aquí no importa tanto los nombres de famosos de la época. También hay que decir que Commodore en España poco autor tuvo y tampoco tendrías tanta gente que traer. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que han conseguido un equilibrio bastante bueno entre todo, ¿no? Lo que es charlas, lo que es eso, sin necesidad de tener gente famosa. Y yo creo que hay que valorárselo. Ha estado bastante chulo. Las charlas yo creo que han sido realmente amenas. Especialmente la de Igor era muy de la broma, del cachondeo, del show. Además, el tío es bastante showman. Y Sakuyan habla muy bien. Le ha quedado muy bien el podcast, la verdad. Hay que reconocérselo. Es un crack, no por nada. Él viene de Game Over y se nota, ¿no? Su manera de hablar, su manera de todo, ¿no? Constelación, el único problema ha sido que era el principio, y el principio todos estamos más fríos y todo eso, pero yo creo que la ha solventado bastante bien dentro de eso, de ser el primero, que siempre cuesta más, ¿no? Y lo bueno, un poquito es eso, que el evento lo ha aunado bien. Y hay que valorar eso, que su carácter es muy como la Rude MSX, como os decía, porque busca un poco esa cosa como más íntima, más familiar que no tienen los eventos. Por ejemplo, comparando con uno reciente, Amstrad Eterno, tenía un carácter, aunque sea de un solo tiene sistema, tenía un carácter más de evento grande, en el sentido de traer a gente famosa, llenar y todo eso. En cambio, este es al igual que el de la Rude MSX, que busca otro espíritu, un espíritu como más pequeño, que no pretende quizás ser tan ambicioso en esas cuestiones, pero lo sustituye con una calidez muy alta. Sea, es muy como en la Rude MSX. Y no sé, yo quiero felicitarles y sobre todo teniendo en cuenta que ha hecho un día bastante feo de lluvia y todo eso, yo creo que han hecho un buen trabajo. No ha ido poca gente, ha estado bastante bien. A lo mejor con un día mejor hubiera ido más, pero bueno, ha llegado a llenarse bastante, excepto ese valle que pasa al mediodía que la gente se va, pero luego han vuelto bastante gente y nada. Y a nivel personal, pues hemos conocido al increíble Modosita 68, muy entrañable en el foro de Mundo del Spectrum. Hay una broma interna con él, que los que lo seguís del mundo del espectro lo sabéis. Y bueno, y volver a hablar con gente que ya conoces, como siempre. Y quería hacer una especial mención a dar las gracias a la organización, porque me han dejado las teles, han estado súper atentos en todo momento, han sido muy, muy, muy, muy, muy, muy agradables. Y bueno, solo hay que ver el final de la fiesta con esa foto familiar de todos los del evento, que te demuestra lo cercano y lo cálido de esta fiesta, de este evento. En fin, espero que eso haya servido para haceros una idea. Y ha sido un placer y la única lástima es eso, que el año que viene ya habrá otro invitado, no podré ser yo y tendré que ir como asistente, pero vamos, al mundo del Spectrum yo creo que ha estado bien, ha disfrutado. Y espero que los visitantes se hayan disfrutado igual que yo he hecho con ellos. Say you don't care, goes to that kind. Llega el momento del altavoz. Vuestros comentarios en elmundodelespectrum.com, sobre todo en relación a la pregunta que lanzamos. ¿Os acordáis? La de qué juego de Spectrum te dejó con la boca abierta. La participación ha sido una vez más sorprendente, 61 comentarios, ni más ni menos. Así que vamos a ir uno a uno comentándolos, a ver qué nos contáis. Empezamos con Radastán. A ver, Radastán comenta el Popeye y el Mid. Qué bueno el Popeye. Sí, yo creo que nos sorprendió un montón, ¿verdad? Es que, bueno, hombre, el movimiento era un poquito lento, como no, seguramente no podía ser de otra forma, porque la carga gráfica es tan brutal, y es verdad lo que dice Radastán, que es que cómo estaba metido todo eso en 48K. Pues bueno, misterios de la vida. Sí, pero el Mid no se queda atrás, ¿eh? No, el Mid no. Lo del Mid es brutal, o sea, las animaciones, esos gráficos chiquitines, pero la animación, los esqueletos, la mitología, buenísimo este juego. ¿Qué más juegos comentáis? Pues por ejemplo el Green Beret. El Green Beret es un juego, bueno, que es como una auténtica recreativa en casa, ping pong. Silver, por ejemplo, menciona el Arkanoid. Pindapoe, Turrican, un juego también muy colorista y muy espectacular. Hay un juego que comentáis mucho, que yo muy encantado de que lo digáis, que es el de Sentinel. Hogomba, por ejemplo, nos lo recuerda con esa ambientación tan especial, y uno de esos juegos primero extraños y segundo pues totalmente diferentes y con una ambientación única, ¿no? Y técnicamente buenísimo. Y yo creo que es un juego que tampoco podríamos, no sería justo decir que solo es uno de los mejores juegos de Spectrum, sino que deberíamos decir que es uno de los mejores juegos que se ha hecho para cualquier plataforma, porque fue versionado en multitud de plataformas y en cada una de ellas podríamos decir que es uno de los mejores juegos de cada uno de estos ordenadores, ¿no? Porque es, bueno, auténticamente maravilloso. El Everyone's Wally, este te gusta a ti, ¿no, Alejandro? Sí, aquí Power Action Art dice que le pareció impresionante estéticamente, lo único que no le enganchó la trama. Pues es que era una de sus cosas, de sus puntos fuertes, ¿no? La trama. Pero bueno, también menciona el Operation Wolf, que es otro gran juego, ¿no? Bueno, también comentan por aquí el Mercenari, lo comenta Hernán. Y bueno, veo por aquí también de Sentinel otra vez más. Lógicamente es que es un juego extraordinario. Raiderac nos comenta el Uridium. Curioso, es también muy, muy interesante. Y Trantor, curioso. También vemos por aquí el Firelight. Bueno, qué decir de este grandísimo juego, ¿no? Un imprescindible dentro del catálogo del Spectrum. Vemos por aquí también el Thanatos. Es que aquí realmente vamos a escuchar títulos impresionantes. Thanatos ya es uno de los juegos favoritos de todos nosotros. Es un juego impresionante. Con ese dragón, siempre que veo Juego de Tronos, me acuerdo de este juego. Y bueno, también por ejemplo Climacus nos habla del Nylor. Bueno, qué decir del logotipo de nuestra web, ¿no? Con Sabreman, hablando del Myth también, sí, que él es alucinante para él, ¿no? El Nylor es uno de otro de los juegos recurrentes, Edmar también lo comenta. Y bueno, no sé, también es famosa la anécdota esta de cuando en Ocean pusieron el Nylor y se quedaron todos, John Ridman incluido, pues absolutamente de piedra cuando vieron aquel juego en tres dimensiones. A mí también me supuso un momento extraño, ¿no? O sea, cuando, porque es un juego que lo he comentado alguna vez en el programa, del cual no se tenía ninguna información gráfica, no se sabía cómo era. No había pantallazos, tú veías las revistas de la época y no había forma de saber cómo era, y tú veías, te decían que eran tres dimensiones, que podías coger los objetos, moverlos, no sé qué, y eso en la cabeza no te cabía cómo podía ser, porque estábamos acostumbrados a unos juegos a años luz de lo que el Nightlar nos dio, ¿no? Y cuando lo ves, o yo por lo menos sí recuerdo eso, ¿no? Cuando lo vi, pues de quedar como muy impresionado de lo que estaba viendo, porque también era distinto a todo lo que habíamos visto hasta la fecha. Luego ya el film action se popularizó y ya no nos extrañaba tanto ver un juego en tres dimensiones, pero vamos, en el 84, 85 quizá, que a lo mejor que es cuando yo lo compré, pues era una cosa pues muy, muy sorprendente, ¿no? Sí, también tenemos por aquí comentarios de curioso. Spark 2K06 dice que Batman the Movie y Emilio Butragueño Entrenamiento, ambos por la música. Sí, las músicas también sorprenden, ¿eh? O sea, que escuchar de pronto una melodía La del Trantor, por cierto, que se ha comentado antes, es una melodía de 48K con el Beeper, pero que es flipante. ¿Qué más cosas curiosas tenemos por aquí? Bueno, vemos nuevamente Nailor, este va a ser recurrente. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, aquí ya nos dan incluso un top 10. By Voltor nos dice que Hawaiian Counter, Head Over Heels, Exolon, Nebulus, Ranarama, Enduro Racer, Thanatos, Bruce Lee, The Trapdoor, Saboteur. Bueno, en realidad no queríamos que nos dijerais vuestros juegos favoritos, sino los que os dejaron con la boca abierta. Hay veces que hay juegos que no te entran de un primer vistazo y luego acaban enganchándote mucho. Podría darse el caso de que no te dejara con la boca abierta, pero que esté en tu top 10, ¿no? ¿Qué más tenemos, Jesús? Pues mira, simulador de vuelo. Flight Simulator o Simulation de Psion, que es un juego que venía en aquel pack de regalo a comprar el 48K. Bueno, es que ver un simulador de vuelo en Spectrum también tenía su punto sorprendente. Yo, en mi caso, fue el Fighter Pilot, que me encantaba, ¿no? Pero esa sensación de que, bueno, que estás pilotando un avión con los gráficos de la época y con lo elementales que eran, ¿no? Pero bueno, que eran juegos que conseguían por lo menos crear esa sensación, ¿no? Flipation nos comenta, por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no?, de juego que te sorprende hasta tal punto que vas y te compras el ordenador, ¿no? El Saboteur, en este caso. Harlaxe nos comenta el Combat School, pues también estupendo juego, ¿no?, de pruebas y machacateclas, ¿no?, y muy adictivo para dos jugadores. Anjuel, por ejemplo, el Batman Caped Crusader, que bueno, que es como efectivamente como jugar un cómic, como él mismo dice. Pogo a Gogo nos dice que, bueno, por ejemplo, menciona varios: el Nebulus, grandísimo juego, Turbo Sprint, The Way of the Exploding Fist, bueno, hay el Myth nuevamente, Rainbow Island, malísimo juego, como bien sabéis. Bueno, pues auténticos titulazos. Bueno, Rex también por aquí menciona. Grandes títulos. Vamos a ver, Paria nos comenta también que bueno, que fueron bastantes juegos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, aquí menciona el Myth nuevamente, el Saboteur, el Turrican, el Batman, el de John Ridman. Y bueno, The Great Escape, el pack de... bueno, el Lingote. Bueno, casi nada. ¿Qué más tenemos? Bueno, el Cobra. Por fin sale este juego buenísimo de Geoffrey Smith. Esto nos lo comenta Abu Simbel. Vale, Area 48 también nos menciona en Nailor. Y también tenemos por aquí Raindog, que nos dice... bueno, habla de los juegos de puzzles. No especifica, pero bueno, sí que comenta el Dragon Torque, por ejemplo. Sí, el Avalon. Porque yo ahí estoy también de acuerdo. A mí me parece un juego increíble, o sea, porque es que es muy complejo. A pesar de que cuando hablábamos con Steve Turner, que le hicimos una entrevista para nuestra web, él decía que no era tan complicado, ¿no? Porque era como crear una secuencia de actuaciones que tú hacías, como una especie de cadena, ¿no? De llevar un objeto a este punto, intercambiar un objeto con no sé qué. Entonces, claro, Steve Turner lo veía desde un punto de vista pues de pura programación, ¿no? O sea, no le daba tanta importancia a lo mejor a la complejidad de la historia o de la trama o del proceso para hacerte el juego, pero claro, para nosotros pobres mortales y usuarios será increíble. O sea, el moverte por esas mazmorras con esa ambientación e ir bueno, pues activando hechizos mediante tu sirviente, ¿no? Y poder ir recogiéndolos, activándolos, poder coger objetos y fusionarlos con otros y cogiendo, o sea, es que era muy complejo. Tenías que hacer muchísimos pasos para llegar a terminar del juego e ir pasando de mazmorra en mazmorra. Y luego el Dragon Tor, pues hizo eso mismo, pero con, bueno, hasta con bosques y con otro tipo de escenarios más abiertos, ¿no? O sea que sí, es bueno, es como presenciar una obra de teatro, ¿no? Que también Steve Turner decía eso, ¿no? Que parecía un escenario de un teatro, ¿no? Y cuando un juego te gustaba, la secuela, si tenía un aire, pues feliz, ¿no?, de que saliera más. Hombre, material. Era un Avalon Plus el Dragon Tor. Pues bueno, Pirucho también, además del Rampart, nos comenta el de Sentinel. Dice exactamente: aparte de todo lo que es el juego en sí, la rutina de escribir las opciones de control en el borde superior y con scroll me dejó el culo torcido durante años. Bueno, pues es muy expresivo, ¿eh? En su expresión. Juan F. Ramírez nos habla del Pijamarama, que es, bueno, no sé, a mí particularmente es mi juego de Wally favorito, y el Nailor también. Aquí hablamos más de juegos de dejarte ojiplático. De Pope habla del Synapse y del Jundra, ¿no? Fijaos que no están apareciendo muchos juegos españoles, ahora aparece alguno más. Fantomas 1 y 2, Térvalo, nos habla del Fantomas 1 y 2 y del Myth otra vez. Y la música de Rescate Atlántida, que es increíble. Los Raptor, que nos habla también nuevamente de Myth, que casi yo creo que se va a llevar el premio gordo, ¿eh? Renegade nos habla del Renegade, aquí no es muy original, del Exelon y del Synapse. Y luego XN7, bueno, aquí nos ha hablado un montón de juegos españoles, Astro, Marine Corps, Rescate Atlántida, los juegos de Pablo Ariza, Savage, Dandare 3, Don Priestley. Yo lo que veo aquí es un patrón, Thanatos, o sea, cosas coloristas y grandes, O sea que, si os fijáis, todo muy grande. Aparece por fin la Abadía del Crimen. TwinBee 007 nos habla del R-Type del Rainbow Island y el Cobra Shark. El Cobra Shark, supongo que efectivamente nos comenta por la voz sintetizada que tenía tan, tan particular, que luego todo el mundo acaba desconectando porque era un coñazo luego a la larga estar ahí escuchando la narración del ordenador, ¿no? Y bueno, XN7 nos vuelve a dejar más mensajes recordándonos los juegos de Rafael Ezeko, del Exolo, del Starlord, el R-Type también. En fin, es que si nos ponemos a nombrar todos los juegos que nos impresionaron, pues sí, es muy complicado quedarse con uno de ellos, la verdad. Sí, tenemos a Minero Loco, que menciona el Goody, nuevamente un juego español, y bueno, el Renegade. Curro menciona el Target Renegade, el Exolon, la Abadía del Crimen, Robocop, Los Intocables, Where Time Stood Still, bueno, el Rastan. La verdad es que son todos muy destacados. Bicice comenta el Alchemist. Curioso. Y también tenemos más juegos. Por ejemplo, el Satán, Capitán Trueno. Un juego injustamente tratado porque es un grandísimo juego, pero no suele salir en muchos tops. Shadow Warriors, dice que él menciona que todos en el Plus 3. Bueno, tenemos también a Mr. Rancio, ¿no?, que nos comenta el Ghouls and Ghosts en 128. ¡Qué grandísimo juego! Ese sí que estaría en mi top 10. Una gran versión. Uh-huh. Hombre, tenemos aquí a nuestro amigo Modosita68, que ya lo conocimos en persona, ¿verdad, Javi? Pues sí, sí. Lo conocí en el pasado Explora Comodole. Él es de Valencia y se pasó por aquí por cosas familiares y sí, una especial mención para Juanfra. Bueno, pues Modosita68 menciona Gunfright, grandísimo juego del oeste. No hubo muchos juegos del oeste precisamente en el Spectrum, pero este es absolutamente impresionante. Y para decir un juego español menciona el Jabato. Olaf nos habla del Manic Miner. Bueno, clásico entre los clásicos. Es verdad que es un juego, el Manic Miner, que quizá no es... Cuando hablamos de juegos que te dejan con la boca abierta, también es porque tienen alguna cualidad que de entrada bueno, eso, como decían antes, te dejan el culo torcido, ¿no? O sea, gráficos espectaculares o músicas muy llamativas, ¿no? Todo eso influye, ¿no? El Manic Miner, sin embargo, no tenía así ninguna cualidad que te dejara flipado. Lo que te dejaba flipado era cuando empezabas a jugarlo y te dabas cuenta de la maravilla que eran, pues, sus niveles y de la imaginación que tenían. Pues bueno, como tú decías al principio, Alejandro, que hay juegos que a lo mejor al principio no te impresionan mucho, pero en cuanto empiezas a cogerles el truquito, pues te acaban enamorando, ¿no? Y menciona también nuestro amigo Laf el Capitán Trueno, que bueno, aparece aquí de nuevo, es un grandísimo juego de Dynamic. Y nuestro amigo Psi desde Argentina nos habla del Popeye, nos habla del Avalon, Bugaboo con su introducción animada, y vuelve a aparecer aquí el Manic Miner, ¿no? Bueno, pues esa presentación, ¿no?, multicolor con esa música tan, tan estridente, la verdad, que bueno, que sí que, bueno, llama la atención. Stopon nos comenta el Target Renegade, que es un grandísimo juego, y el Myth nuevamente. Y Fleischmann, el Rainbow Island, este no vale nada. La musiquilla del Over the Rainbow, y el Phantomas 2, nuevamente, que antes lo hemos mencionado, ¿no? Okrun nos habla del Thanatos, uno de mis juegos favoritos también, con ese dragón maravilloso. Sabre Pack, ya intuimos que va a hablar de Ultimate, pero bueno, no es ninguna sorpresa que mencione pues Abregulf, Underworld y Nightlord, que son pues los tres grandes juegos de Ultimate. Y PC 1512, el Run de Gauntlet, curioso, que es el único programa de Spectrum que he comprado, dice. O sea que bueno, que este hombre yo creo que era muy Sparrow en la época, si es el único que compró. Bueno, pues aquí sale mencionado de Sentinel nuevamente por Flunky y por un alguien que ha hecho aquí una cuña, se llama JMV. He aprovechado para alabaros el gusto de mencionar tanto a de Sentinel. Efectivamente. O sea, hay mucho criterio en nuestros oyentes. Y bueno, tenemos también a Head Over Hills, no como juego, sino el usuario que se hace llamar Head Over Hills, que habla del Barbarian. Y por supuesto, el Head Over Hills. Iras un solo, habla del R-Type. Y también tenemos a Stigim, que habla del Batman de Ridman. Y, por cierto, qué poco sale el Batman de Movie. Ha salido creo que solo una vez, ¿verdad? Pero, bueno, luego haré la pregunta, ¿no? De a vosotros cuál os dejo con la boca abierta. Pero bueno, es un firme candidato, ¿no? El Batman de Movie. Vamos a ver, la Abadía del Crimen. Por supuesto, por Juanra. Y bueno, el usuario obsoleto que tiene como avatar The Movie tiene que mencionar a The Movie a la fuerza. Efectivamente, es uno de los suyos. Pero también menciona el Cookie, el Jetpack. ¿Qué más veo por aquí? Head Over Hills, Skuldace, la Abadía del Crimen. Y por supuesto, The Sentinel también. Juan Moreira habla del Cobra. Por sus gráficos, jugabilidad, música, Spectrum al límite. Esto es algo que habéis comentado bastantes, ¿no? Lo de juegos que llevaron al límite el Spectrum. Quizá por eso sorprendían, ¿no? Y para acabar, volvemos con Flunky, con The Sentinel, ¿no? Y bueno, pues básicamente este ha sido el repaso. A mí ahora me gustaría que me dijerais cuál, a vosotros solo uno, no vale aquí hacer el top 10 como algunos han hecho, algunos cobardes que no se han atrevido a elegir uno. A ti, Javi, por ejemplo, ¿cuál fue tu juego? El que más te dejó con la boca abierta. Joder, muy difícil. Solo uno, pues, al menos dos. Complicado. A ver, impresionante pudo ser la primera vez que vi la Abadía del Crimen, claro, aunque fuera un Filmation, aquello era espectacular, gráficamente era una recreación espectacular. Pero, jolín, es que me dejas. Es que claro, Savage también es espectacular, Cobra, ya sé que pero sobre todo esos, porque has dicho Batman the Movie está muy bien, pero no sorprende, porque Robocop y el Batman the Movie beben mucho uno del otro, o sea, tampoco, yo creo que más, si fuéramos objetivos, tendría que ser algo tipo de Sentinel o algo así, por ser algo totalmente diferente, pero bueno. Ya digo, para mí que dejó con la boca abierta, sobre todo la Abadía del Crimen y a lo mejor el Savage por el colorido espectacular que tenía y todo eso. ¿Y a ti, Jesús? Es una pregunta, la verdad es que es muy difícil. Si me dices el primero que me dejó con la boca abierta, no el que más, el primero, tengo memorias de un juego que nadie ha mencionado, pero que sé que es un juego muy querido, que es el Shadow. Porque me alucinó la atmósfera que tenía, o sea, me dejó como clavado la silla, no sé, a mí ya me fascinaba un poco la portada tan extraña, con esas puertas ahí, con esos rayos y tal, pero cuando empecé a ver esos escenarios, que además como se generaban, bueno, es un juego que estaba como medio en basic, ¿no? Y cuando se estaban generando los escenarios, pues tenía, en fin, había como un momento ahí que te generaba mucha tensión, ¿no? El ver que aparecerías y aparecerían enemigos y tal, ¿no? Y esto de ir encontrando como armas y ver que la energía se te acaba según vas dando pasos. Y bueno, todo eso a mí me dejó alucinado y me ponía muy nervioso cuando jugaba ese juego, me ponía muy, muy, muy alterado, ¿no? Y si me dices el que más, bueno, si me tuviera que quedar uno, yo también elegiría, como muchos de nuestros oyentes o nuestros lectores de la web, elegiría The Sentinel. Porque yo al principio cuando lo vi es que no entendía nada, pero cuando vi que te movías y que te ibas trasladando y además que entendías lo que estabas haciendo, que cómo te ibas moviendo por el escenario, y yo veía que eso estaba generado en tres dimensiones y veía que luego había otro escenario y otro y otro y que eran 10.000 escenarios y que no sé, yo no entendía, no me lo explicaba. Y luego la dinámica de juego, que era como muy apasionante. O sea, es que me enganchó de tal manera y me alucinó de tal manera que, bueno, si tuviera que coger uno, yo creo que cogería este juego. Si yo tuviera que elegir, elegiría pues el juego que se ha mencionado aquí, bueno, el Popeye, Trapdoor, incluso Benny Hill. Esa forma de juegos a mí me dejaron absolutamente alucinados en su momento. Es que además eran juegos, no sé de qué año fue, cuál fue el primero, pero realmente, ¿os acordáis del 87 puede ser el Trapdoor? El Trapdoor, sí, más o menos por aquella época, sí. No te sé decir ahora mismo de memoria, pero sí, 86, 87. Sí. Bueno, pero en cualquier caso hay un juego que me sorprendió tanto y me gustó tanto, que es el Rainbow Islands, que ya sabéis, y también se ha mencionado. Es un juego que nada más cargarlo veías una recreativa, ¿no? Decías, ¿pero qué es esto? Yo tengo una recreativa aquí en el Spectrum ya impresionante, ¿no? Y bueno, ya que si me dejáis, pues bueno, pues también hay un juego que es el Batman The Movie. A mí sí que me sorprendió. Sí que tiene un aire a Robocop y tiene unas mecánicas, y, pero no sé, igual influido por el ambiente de la película de Tim Burton, que fue un revuelo, no sé si os acordáis, en aquella época, pues tener ese juego ahí, luego todos esos añadidos que tenía frente a Robocop, todo eso de trepar con la cuerda, subir diagonales, balanceos, todas esas cosas, me dejaron alucinados, porque además se empleaban desde el principio. O sea, desde el principio era un juego que te mostraba todas sus bondades, ¿no? Y ya cuando llegabas a la fase del coche encima, era una cosa alucinante. Decías, ¿cómo es posible esto en mi Spectrum? La música increíble, ¿no? Me dejó alucinado. ¿Y cuál va a ser la pregunta del próximo programa? Bueno, pues va a ser la siguiente. ¿Recuerdas aquella tarde en la que te quedaste enganchado al Spectrum y no te levantaste en horas y horas? Es una pregunta, en alguna ocasión surgió este tema, ¿no? Pero creo que va a ser muy interesante todo lo que nos vayáis a decir. Ese juego con el que te pegaste horas y no pudiste despegarte de la pantalla, ¿no? Sí, sí, ese el día, o sea, el momento, yo qué sé, pues cuando terminaste los exámenes de no sé qué y dijiste, yo me voy a tirar una maratón de 20 horas delante del espectro, ¿no? Ese instante, yo qué sé, pues cuando, no sé, te dejó tu novia y decidiste consolarte con tu espectro, no sexualmente, sino en plan jugar, y te tiraste ahí pues con el Nylor o 8 horas, o en fin. Entre lágrimas. Entre lágrimas, sí, sí. Quemando literalmente el ordenador, ¿no? Pues eso es lo que queremos que recordéis. Y además, bueno, hay una novedad, y es que bueno, nuestros amigos de Hobby Consolas van a colaborar con nosotros y nos ofrecen un regalito que vamos a sortear entre todos los que contestéis a esta pregunta y dejéis el comentario correspondiente en nuestra web. Y vamos a sortear entre todos vosotros una suscripción anual a la revista Hobby Consolas. Así que, bueno, pues ya sabéis, yo creo que es un buen regalo. Así que, Ale, una suscripción digital, ¿eh? Para que cogéis vuestro iPad y os informéis que no solo hay que vivir del Spectrum, que también pasan cosas actualmente que están muy bien. Así que, Ale, ya sabéis. Ya habréis visto que en este programa tenemos dos entrevistas. Empezamos con una entrevista al grupo Compiler. Javi, cuéntanos, ¿quiénes son Compiler? Bueno, Compiler es posiblemente uno de los grupos pioneros en la escena Spectrum, que llevan ya desde los principios. Estaban cuando un poco se empezaron a gestar en aquellas antiguas, que bueno, Jesús conocerá las SCOM Sistema Sinclair, las Newsgroup, oh, que ahí es donde nos conocimos la mayoría. Y ya se comenzó a gestar ese grupo, varias personas, y entre ellos Santiago Romero, Miguel Prada, Fede Álvarez y Javier Bispe, varios que, bueno, aquí tenemos a dos de ellos, a Miguel y a Fede. Y lo que en un inicio se empezó un poquito así, luego acabó por convirtiéndose en un portal que sería Especior, que alberga algunas de las webs más míticas como el Trastero del Spectrum y SPA2, por ejemplo. Y también la creación de un grupo de desarrollo llamado Compiler, que es un poco de lo que va a ir esta entrevista, ¿no? Un paso por todo ese recorrido, desde lo que es sus inicios, pasando por el portal, las webs y todo eso, y el grupo en sí de desarrollo, que nos dejó sobre todo un juego bastante interesante como fue el Sokoban ZX. Muy bien. Eso sería un poquito a grandes rasgos. Muy bien, pues os dejo Javi y Jesús y vamos allá. Hoy con nuestras entrevistas nos toca, bueno, pues una de esas charlas que nos gusta tener de vez en cuando, porque no siempre hablamos con los protagonistas directos de la época en la cual el Spectrum, digamos, estaba vivo, por decirlo de alguna forma, vivo comercialmente, con los programadores de la época, dueños de compañías, etcétera. Nos gusta también mucho hablar con los protagonistas del Spectrum, pero los protagonistas de hoy, de esa segunda vida que está disfrutando el Spectrum, y que es gracias a muchos programadores, grupos de programación, a mucha gente, a muchos estudiosos, informáticos, enamorados en suma de este ordenador, que lo mantienen vivo, que saben, bueno, pues muchísimas cosas y que se dedican a programar juegos para Spectrum en la actualidad, se dedican a sacarlos en formatos físicos, se dedican a sacar revistas, lo que comúnmente llaman la escena del Spectrum, que es todo ese conglomerado de gente, de programadores, de gente como nosotros, que hacemos programas dedicados al ordenador, que tenemos portales, páginas web. Y esta entrevista en particular nos hace ilusión porque vamos a hablar con pioneros de todo esto que estoy hablando, de esta escena. Gente que cuando estaba de alguna forma saliendo a la luz todos esos protagonistas de la segunda vida del Spectrum, pues esta gente se lanzó a hacer cosas tan interesantes como a programar juegos, a sacarlos en formato físico. Si no fueron los primeros, pues desde luego de los primeros que se dedicaron a ello, sacaron revistas en formato digital, además muy, muy interesantes y muy, muy completas, con mucho material propio. Y bueno, pues los vamos a presentar. Ellos son, es un grupo llamado Compiler Software. Compiler está formado por Miguel Prada, por Santiago Romero, por Javier Bispe y por Federico Álvarez. Estamos hoy con Miguel y con Federico. ¿Qué tal estáis? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Aquí bastante bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, nada, el placer es nuestro. Y tenemos aquí a Javi también con nosotros. Javi. Hola, un placer. Bueno, pues vamos a hablar de Compiler y vamos a hablar también de Speci.org, que es un portal de Spectrum, bueno, importantísimo, que con el tiempo ha ido evolucionando y además se ha convertido en host de muchas otras páginas dedicadas al Spectrum, y que cada una de ellas pues tiene funciones y contenidos muy, muy diversos. Fue una actividad, bueno, y sigue siéndolo, complementaria de la actividad que desarrolla también Compiler, es decir, es todo el mismo grupo, digamos, de personas. Yo quisiera empezar preguntándoos, bueno, es ese momento en el cual vosotros, bueno, supongo que como nosotros y como tanta gente, pues el Spectrum lo dejáis un poquito aparcado, por decirlo de alguna manera, cuando ya, digamos, empieza su vida comercial a extinguirse. Pero hay un momento en que en que bueno, que lo sacáis otra vez a la palestra, que os ponéis a trabajar con él, os ponéis a trastear con internet, empezáis a sacar cosas, a publicar, a salir a la luz de alguna manera, todo en torno al ordenador. ¿Qué recordáis de aquellos momentos, o en qué momento se os ocurre que os sentís la necesidad de empezar a producir material en torno al Spectrum? Bueno, venga, me lanzo yo a la arena. Venga. Yo realmente el Spectrum, en lo que fue su vida comercial, yo me he de reconocer que lo abandoné bastante rápido. A mí me regalaron Spectrum por mi comunión en el año 85 y bueno, lo disfruté como un enano, era mi primer ordenador, la novedad, etc. Pero yo recuerdo que ya para el año 87 tuve mi primer PC y en el año 89 me dejé seducir por el Amiga. O sea que realmente yo ya empecé los 90 en los 16-bit y un poco apartado del Spectrum. ¿Cómo retomo la afición? Realmente también la retomo bastante pronto, para lo que suele ser habitual. En el 94 empiezo la carrera de informática y ahí descubro internet. Y bueno, pues eso evidentemente era un mundo de posibilidades nuevo. Y una de las primeras cosas que me dio por investigar era pues, bueno, pues que sobre mis aficiones y sobre el Spectrum, pues empecé a buscar. No había Google, no había buscadores, pero existían unas cosas que eran las news, los grupos de Usenet, donde, bueno, pues la gente solía agrupar a partir de temáticas, afinidades, hobbies, etc. Entonces, bueno, había un grupo que era SCOM Sistema Sinclair, creo recordar. Y bueno, pues ahí muchos de nosotros nos conocimos y bueno, pues pusimos en común nuestra afición por el Spectrum. También recuerdo más o menos de esa época en la revista PC Manía, cuando se publicó el emulador de Pedro Jimeno, que eso también pues fue una, vamos, fue un boom, es decir, puedo recuperar todos los juegos que tenía en mi PC actual. No sé, o sea, parecía cosa de magia. Te empezás a descargar juegos de internet y un poco a revivir todo aquello. Y yo creo que por mi parte fue un poco ese el germen de todo esto que se montó un poco después y que ahora ya iremos repasando. Es curiosísimo, o sea, es que son historias que las hemos vivido todos de una manera pues muy, muy semejante, porque es que en el momento en que cae en nuestras manos el internet de la universidad, que es el primer contacto así potente con internet, al final acabamos todos cayendo en los emuladores y luego ese emulador de Pedro Jimeno, ¿no? De aquel PC Manía famoso, que bueno, yo creo que a muchos de nosotros nos metió precisamente en esa segunda vida, el Spectrum, en ese mundo del revivir, ¿no? Del ordenador. Miguel, ¿en tu caso cómo fue? Bueno, en mi caso yo empecé con el Spectrum pues prácticamente cuando se lanzó en España. Primero había trasteado un poquito con el ZX81, no disponía de él, me iba a un centro comercial bastante famoso que tenían ordenadores expuestos en mesas y podías ir a utilizarlos. Y yo empecé así, iba allí, me tiraba allí mis horitas muertas y bueno, luego salió el Spectrum y conseguí que mi abuelo me comprase uno al poco de lanzarse en España. Y yo soy más de la primera época del Spectrum, porque la verdad es que lo abandoné relativamente pronto. Yo diría que para el 87, 88 ya no lo utilizaba prácticamente, o ya no hacía nada con él. Y pues es lo típico, te vas al servicio militar o empiezas a hacer otras vidas, otras cosas y lo dejas ahí abandonado. Y luego ya no lo volví a retomar, pues yo diría que a principios del 2000 o cosas así, no me acuerdo exactamente en qué año sería, pero por lo mismo de internet, es decir, empiezas a entrar en internet y yo me acuerdo que conocí, no sé si era World of Spectrum, descargabas juegos para poder meterlos en el emulador y bueno, poco a poco conocí a la gente de Especial, a Fede, a Santi y demás por medio de, como decía él, del grupo de news o del chat. Y bueno, fue germinando ahí un poquito la afición por el Spectrum, digamos, sobre todo por la posibilidad de que comentabas de manejar un Spectrum en un PC, de emularlo en un PC. Uh-huh. Y ese saltito de decir, bueno, empezáis a compartir vuestra afición común y os lanzáis a ¿En qué momento surge la idea de hacer o un portal o un grupo de programación? Pues la idea sale de Santi, que de hecho no solo la idea, sino que Especior en sus comienzos estaba alojado en un PC en su casa, conectado por módem a internet, a ratos, luego por ADSL, o sea, era, el hosting era en su casa, un ordenador en su casa. Eso lógicamente, pues con el paso del tiempo, pues es inviable, más que nada, pues un ordenador hace ruido, consume, etcétera, hay que mantenerlo. Y entonces, bueno, yo creo que en aquella época yo tenía un Mirror también en casa, más o menos el mismo montaje, pues para copia de seguridad, y también tenía montado yo el chat de Specie, que él tenía el Mirror, o sea, lo teníamos ahí intercambiado. Pero como os digo, pues esto al final, pues tener un hosting en casa no es muy viable. Entonces, creo, si mal no recuerdo, aquí ya estoy hablando de memoria y eso en mi caso puede ser un poco fatal, Radastán nos ayudó económicamente para irnos a un hosting de verdad en Estados Unidos. Creo que era Jaguar PC y ahí fue donde migramos todo lo que había en el servidor de Santi. Lo colocamos ya y de manera un poquito más profesional. Siempre la idea del portal no era tanto el portal en sí, con las noticias y demás, sino el poder ofrecer a gente que tenía páginas web relacionadas con el Spectrum y proyectos relacionados con el Spectrum un hosting gratuito. Digamos que ese es el objetivo principal de Specior. Entonces, bueno, pues hay dos páginas que son importantísimas, como Espados y El Trastero, que digamos, son referente del mundillo. Pero luego sí que hay un montón de otras pequeñas páginas que la gente fue alojando poco a poco. Y, o sea, el objetivo sigue siendo el mismo. Hemos cambiado de hosting, hemos ido evolucionando, nos seguimos financiando un poco poniendo nosotros aportaciones y con amigos y gente que le gusta colaborar. Y siempre con la idea de ofrecer a cualquiera que tenga una página web relacionada con el Spectrum un espacio donde alojarla de manera gratuita. Bueno, hay que decir que estas dos páginas que mencionas, que están alojadas en Specie.org desde hace ya años, el Trastero del Spectrum, bueno, es una página, es un compendio de un montón de material que se ha ido pues, recopilando a lo largo del tiempo, bueno, de programas que antes no existían en internet, que se han ido bueno, pues preservando con el paso del tiempo, y luego SPA2, que es bueno, pues es un archivo hecho un poquito a semejanza de World Spectrum, y que lo que hace es bueno, pues compilar todas aquellas ediciones españolas que salieron de bueno, pues todos los juegos conocidos. Hay muchísimo material preservado directamente de las cintas originales, carátulas, instrucciones, etcétera, todo pues muy muy ordenado, y realmente pues es un bueno, pues es un núcleo de información yo creo que fundamental para poder consultar cualquier cosa relacionada con ediciones españolas de juegos de Spectrum, ¿no? Y Jesús, de hecho, podríamos decir que estas dos webs y otras que alberga el portal son un claro reflejo de lo que hemos hablado de la comunidad, ¿no? Del trabajo de la comunidad, de todo el aporte de la comunidad, mucha gente participa, y es un poco lo que ellos querían también, ¿no? Que la comunidad se viera reflejada en estas web, en el portal, en estas webs, esta historia. Sí, exactamente. O sea, es un poco el reflejo del trabajo de la comunidad y también en su foro, ¿no? Donde bueno, pues todos los aficionados al Spectrum pues van confluyendo y van intercambiando pues información, mensajes, etcétera. Sí, realmente lo más visible quizás sean estas dos páginas y el foro y bueno, el portal, porque al final es donde caes si buscas el dominio. Pero he estado un poco contando por encima y hay 40 sites alojados, cada uno con diferentes temáticas. O sea, no voy a citarlos todos porque tampoco es el objetivo, pero, o sea, hay multitud de proyectos relacionados con el Spectrum. Algunos ya están abandonados, otros están más activos, pero realmente sí que hay una variedad. No, no, solo quería hacer un inciso, que también hay que contextualizar un poquito en el momento en que Especior empezó a dar el hosting a estos sitios, la problemática que había para encontrar al hosting, por ejemplo, Espados o el Trastero, en aquellos tiempos era más complicado, quizá no fuera tan sencillo como ahora, con borrados de ficheros, etcétera. No, realmente en aquella época o te buscabas un hosting gratuito estos de GeoCities que te llenaban la página de publicidad. Exacto. Y de colorines y de GIFs animados y de capas y no sé qué, o te lo pagabas, que era mucho más caro de lo que te cuesta ahora. Y bueno, había que mantenerlo y tenía sus limitaciones. Sí, sí, evidentemente. Por eso quizá también fue un poco el impulsar este tema. Bueno, y de hecho, proyectos como ZX1, el famoso esta implementación FPGA que ha causado una gran sensación en un crowdfunding que se superó en nada, ¿no empezó un poco a gestarse también parte en especie también en vuestro portal y los foros y todas estas historias? Bueno, realmente yo creo que fue más en zona de pruebas, pero sí que en el foro, bueno, se hablaba. O sea, al final es un proyecto que se gestó en los foros como tal, quizá fue un poco el germen más en zona de pruebas, pero en el foro de especie también se ha hablado del tema y bueno, al final es que el mundillo es el que es y las diferentes páginas al final somos muchos los que coincidimos en varias de ellas. De hecho, es lo que también habéis comentado, sois vosotros cuatro, este núcleo, digamos, un poco de más visible, pero realmente hay más, ¿no? Hay más personas aquí, una comunidad más grande de gente que aporta en el portal o que ha aportado, en cierta manera, ¿no? Sí, sí. Bastante gente que ha echado una mano en el pasado y que la sigue echando ahora. No sé si citar a todos porque sí me va a olvidar a alguno y me va a pegar una colleja. Eso es lo tranquilo, estas cosas. Tienes mucha razón. Claro, bueno, por supuesto, José Manuel, Juan Pablo, José Leandro, Pablo Suau en su momento, David Muriel, Pedrete, Juanje. O sea, es que hay un montón de gente que ha echado una mano en su momento. Claro, y no podemos que la gente no piense que este portal es de que todas las webs son de juegos o de preservación de juegos. No, hay también de hardware, hay temas muy variados. Tenéis la web de José Leandro, sin ir más lejos, de hardware, toda la información que hay ahí sobre periféricos, esquemas, etcétera. De ahí ha salido bastante. No hay que olvidar que, por ejemplo, José Leandro tiene un interfaz de Compact Flash que se ha utilizado ahora que está, pues no sé, tenemos cosas más actuales como el ZX1 que comentabais antes, pero es que hace casi 10 años ya había otras cosas también. Claro. Es decir, esto va evolucionando un poco, pero hay cosas bastante importantes alojadas o que yo creo, a mí me han servido de mucho y que creo que son bastante importantes en el portal. Y luego me gustaría, ¿cómo surgió? Porque ya hemos hablado ya del portal. ¿Y cómo surgió la idea de hacer una revista? La revista, ¿cómo surgió? Y os marcó Micro Hobby, supongo, ¿no? La famosa revista de papel, sí, de la época. Sí, por supuesto. Yo creo que eso es indiscutible. Que todos pues fuimos lectores de Micro Hobby en su momento. Y pues al final es un referente y siempre pues te quedas ahí un poco con las ganas de hacer algo parecido. Pues yo creo que nuevamente quizá fue Santi el que tiró un poco del carro al principio, porque es una persona que en su momento ya escribía artículos técnicos en revistas, es una persona que le gusta hacer tutoriales, además se explica fenomenal, y bueno, pues un poco ahí surgió la idea eso de unificar contenidos con temáticas parecidas a las áreas que se trataban en Micro Hobby, pero con temas actuales de hace 10 años o más. Y pues bueno, de ahí surgen un poco las secciones pues, de análisis de juegos, un poco de hablar de la actualidad, tutoriales de programación, de montajes hardware. Es un poco eso, a semejanza del esquema de lo que era Micro Hobby en su momento, pero echado por nosotros y por bastantes colaboradores que se fueron sumando. Y con contenido nuevo. Esa era un poco la idea de la revista. Al principio planteamos una periodicidad que, pues por lo de siempre, por otros líos, otros temas, la fuimos alargando y al final, el número 17, pues decidimos que, bueno, que ya había pasado el momento, que estábamos a otras cosas y decidimos terminar la publicación. Quiero que quede claro Bueno, yo creo que ya quedaba claro desde el principio que todo esto es, sois gente que no estáis ganando dinero con ello. O sea, es por el placer y por el hobby y por el amor a una máquina y a toda su historia. Y claro, cuando hay ocupaciones o la realidad te lleva por unos caminos, pues a lo mejor no puedes seguir con estos desarrollos, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Eso por supuesto. No es cuestión de decir que cuesta dinero, porque es así, pero tampoco lo piensas cuando lo estás haciendo. Tú piensas que estás haciendo algo porque te gusta y porque quieres compartir tu afición con otra gente que tiene esos mismos gustos. Pero por supuesto que esto es totalmente altruista, en ratos libres y según se va pudiendo. Sí, sí, lo haces porque te gusta y porque quieres brindar parte de tus conocimientos o que crees que tienes a los demás, que les puedan ser útiles. Además, en el caso de Magazine ZX, yo creo que si algo destacó fue los artículos técnicos, tanto de software como de hardware, programación, etcétera. Que había pues artículos de Santiago, de Pablo Suau, etcétera, de José Leandro, bastante, bastante interesantes. Estamos hablando de la gente que más sabe, o sea, José Leandro, yo no sé, bueno, te puede reparar absolutamente cualquier cosa, cualquier Spectrum. Y además es que disfruta con ello. Y los artículos efectivamente que tenéis en la revista es que son, bueno, extensos, muy detallados. Habláis desde temas muy técnicos hasta, bueno, pues cómo programar a un nivel básico. Tenéis, por ejemplo, pues cómo programar una aventura conversacional. Tenéis, sí, análisis de juegos, que no es, yo creo que ni mucho menos lo más jugoso de la revista. Tenéis entrevistas como por ejemplo a Pedro Jimeno, que lo hemos mencionado antes, con además es una entrevista muy interesante porque cuenta con pelos y señales cómo desarrolló su emulador, que hay que recordar que es bueno, ahí sí que podíamos estar hablando estamos hablando del primer emulador de Spectrum que existió, ¿no? Y además hace poco en nuestra página también pusimos enlaces a aquellas primeras versiones del emulador que desarrolló a finales de los 80, ¿no? O sea que bueno, yo sí, recomiendo Jesús, a todo el mundo que... ahí, si me permites un inciso, precisamente voy a citar a José Chu, que fue un poco artífice de casi todas esas entrevistas, y estaba diciendo que me olvidaba de gente, pues era un colaborador muy, muy importante para nosotros. Hay mucho material muy, muy interesante, muy interesante. Y que, bueno, pues ahí nos ha quedado para nuestro disfrute, ¿no? Y además, bueno, pues para todos los que somos aficionados sigue estando muy vigente porque sigue siendo un placer leerlo. Y algún artículo que he leído sobre emulación donde se explica perfectamente, incluso para profanos, desde un punto de vista muy riguroso, que es la emulación del Spectrum. O sea que recomiendo a todos los que nos están escuchando que le echen un vistazo a la revista. Bueno, y vuestra faceta como programadores, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando de un portal que empieza a ser un conglomerado de diferentes, o un hosting de diferentes páginas, que alberga vuestra revista. Bueno, pues hay otro salto más, ¿no? Que es el que os planteáis hacer vuestros propios juegos. ¿Esto en qué momento se os ocurre? Bueno, yo creo que fue un poco llevado a lo mejor por la inquietud de todos nosotros que nos conocíamos, ya nos fuimos conociendo poco a poco. Además, yo creo que al margen de colaborar o de participar en esta aventura que era Speciorg o Magazine ZX y demás, nos empezamos a llevar muy bien personalmente, coincidíamos en nuestras inquietudes y un día se plantea pues programar algo, sin más. Yo no sé exactamente cómo pudo salir la idea ni qué fue lo primero. Yo diría que cada uno a lo mejor empezamos a hacer cosillas por nuestra cuenta para concursos, los famosos concursos aquellos que empezó a hacer Radastán en Bytemaníacos. Y no sé si fue Santi un día que dijo, pues yo tenía ganas de hacer una distribuidora o casa, como lo quieras llamar, de software que se llama Compiler, y pues ahí llegó la confluencia. Pero tampoco te sabría decir si hubo un punto exacto en el que dijimos, vamos a empezar a hacer juegos como tal. Porque además ahí hemos sido un poquito dispersos en el sentido de que Santiago tiene unos juegos que hizo él que eran muy particulares suyos, como el ZX Mines este y no sé si el Columns, alguno más que hay por ahí, y luego por los que presenté yo al concurso también, y yo creo que no hubo un momento determinado. No sé si Fede podrá indicar más al respecto, que tiene mejor memoria que yo, que la tengo de pez. Pues tampoco recuerdo así ningún momento concreto en el que lo decidiéramos. Probablemente fue un poco la inercia que llevábamos. Como he comentado antes, el hecho de fijarnos un poco en el ejemplo de Microhobby para hacer nuestra propia revista, pues oye, vamos, yo por lo menos me basaba cuando era pequeño y jugaba con estos juegos, pues siempre tenías un poco la inquietud de decir, pues cómo se harían o me gustaría hacer uno o directamente me gustaría trabajar en Dynamic. Este tipo de cosas que se te ocurren con 10 años, ¿no? Entonces, pues un poco con esta inercia, como comentaba, y adquiriendo conocimientos, pues cada uno fuimos haciendo nuestras cosas y yo recuerdo haber hecho alguna pequeña chapucilla en Basic para este concurso que habéis comentado. Y sí, en algún momento alguien tiene la idea de hacer algo un poco más grande, por así decirlo, o más profesional. Sí, sí, yo creo que fue algo por el estilo. Es decir, al final se acabó ahí porque fue el camino natural que fuimos siguiendo poco a poco. Porque todos teníamos la espinita clavada de los años 80, de la época del Spectrum, de no haber programado algo, quizá porque nos pilló jóvenes o falta de conocimientos o falta de acceso a los conocimientos, toda la información que teníamos posteriormente y madurez, claro, por supuesto, y evolucionamos hacia en ese sentido. Creo que vino todo un poquito por ahí. Sí, tenéis aquellos primeros programas que eran en Basic con los concursos no sé cómo llamarlos, bueno, competiciones, sí, con las competiciones que organizaba Radastan, ¿no? De juegos en Basic. Estamos hablando del 2003. Tenéis esa versión que la verdad es que está muy bien en Basic del famoso Buscaminas de Windows. Y tenéis también dentro de esos primeros juegos una versión del Columns, que es es este juego tan famoso con bolitas o joyitas de diferentes colores que tienes que ir uniéndolas y haciéndolas desaparecer, una especie de evolución del Tetris, ¿no? Bueno, este tipo de juegos que eran tan conocidos o tan populares en la época, ¿no? ¿Cuál es el primer juego que hacéis que supone un reto, digamos, complejo para vosotros a todos los niveles? ¿Es el Sokoban? Pues no sé yo si fue el Sokoban el más complejo. Empezamos antes con el Babaliba, que fue el remake que hicimos para PC. Ajá. Que también fue algo pues ya un poco más serio. Pero sí, quizá el desarrollo que hicimos más completo para Spectrum, porque no vamos a desviarnos de la temática, fue el Sokoban. Uh-huh. Fue el Sokoban, que también partió un poquito como algo, o sea, tampoco se pretendía hacer lo que llegó a ser al final, es decir, con ese acabado, digamos, más profesionalizado, sino que esto en un principio iba a ser un juego para un concurso de Radarstan y estaba programándose en Basic. Estaba en Basic, lo que pasa es que bueno, se quedó aparcado, no se llegó a presentar y se quedó aparcado un montón de tiempo, luego lo retomamos y decidimos que iba a ser un ensamblador. Yo era una espinita que tenía clavada desde los 80, que quería hacer un juego en ensamblador. Uh-huh. y nos pusimos a ello. Yo creo que sí fue quizás fue el proyecto más complejo. Uh-huh. Sí, fue anterior y además creo que era una cosa tuya, Miguel, un poco más personal, que bueno, luego cayó bajo el paraguas de Compiler. Uh-huh. Pero sí que Sokoban recuerdo como que nos fuimos calentando. Básicamente, bueno, nos fue calentando Javier, ¿viste? Porque empezó a mandar gráficos súper chulos y venga, cambia esto y mejora esto y a ver si puedes, no sé qué, tal. Y Miguel, como no se pica nada, pues le fue dando pena al ensamblador y al final pues quedó lo que quedó, un juegazo, está mal que lo diga yo, pero con un acabado muy bueno. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo y además Javier Bispe, yo creo que sin él esto no habría llegado a serlo, no habría llegado a quedar como quedó, resumiendo, porque fue la guía y la persona que fue marcando un poco el camino. Es decir, porque por muy bueno técnicamente que pueda llegar a ser o que pueda llegar a ser, yo no me lo considero, por supuesto, porque hay gente bastante, bastante más preparada en esto que yo, que además no soy profesional de ello, pero por muy bien, si no llevas una idea clara y aplicas una jugabilidad, etcétera, no llegas a ningún lado. Y en esto Javier Bispe, la verdad es que le dio un cambio a la dirección que llevaba total. Fue un personaje bastante irritante en cuanto a consejos, modificaciones y demás. Pero se agradece muchísimo. Contadnos vosotros mismos cómo funciona el juego y en qué consiste. Bueno, Sokoban es un juego clásico. Es un, básicamente se, esto es llevar unas cajitas a unos puestos determinados, teniendo en cuenta que solamente puedes empujar las cajas, no puedes tirar de ellas. Y bueno, te están colocadas estratégicamente de forma en que te puedes quedar atrancado. Es decir, que si haces un movimiento malo no puedas llegar a finalizar el juego. Era un juego que yo llevaba, a mí me encanta de siempre, si lo jugaba en un Linux, había un Linux que llevaba un Sokoban de estos, me empecé a viciar con él y me tiraba las horas muertas y me planteé llevarlo al Spectrum, que creo que además ya había alguno, de todas formas ya hecho de Sokoban, había ya alguno y luego se han hecho posteriormente alguno más, si no me equivoco, que no estoy muy, muy informado. Pero vamos, la mecánica del juego es muy sencilla, pero luego, dependiendo de la colocación de las cajas, el número de ellas, pues se va complicando hasta que hay pantallas que te puedes, o niveles, que te puedes tirar horas y días con ellos, pensándolos. Era muy sencillo. De luego te tienen que gustar un juego de estos para que lo juegues. No todo el mundo le gusta, pues son juegos tranquilos y de darle un poquito a la cabeza, pero bueno, tiene una temática muy fácil. Hombre, yo en mi opinión, sin duda, yo creo que es el Sokoban mejor de Spectrum, bastante de lejos. Pero bueno, programar un juego de este tipo, de puzzles, ¿supone una mayor o menor dificultad que otro tipo de juego o es indiferente? Bueno, en el caso de los puzzles, yo creo que son los niveles lo complicado de crear. Es decir, porque este, desde el punto de vista técnico de programación, no es un juego difícil, es sencillo de programar. Pero luego lo que te quieras complicar tú, embelleciéndolo. Pero lo complicado son los niveles, que es lo que le dota de jugabilidad y lo que dificultad, etcétera. Y eso es lo complicado. Nosotros ahí, en principio, íbamos a diseñar los niveles. Nosotros todos empezamos a hacer algunos, no sé si llegó a 10 o 12 niveles entre las personas que colaborábamos, pero era algo sumamente complicado. Y luego resulta que buscando por internet hay gente que se dedica a ello, que hacía niveles y tenía decenas colgados. Y además los compartían y los podías utilizar. Contactamos con dos personas, creo que eran dos rusos, o por lo menos uno de ellos seguro. Y autorizaron a ponerlos y utilizamos varios de ellos. Algunos adaptaron porque por resolución del Spectrum no cabían en pantalla y en otros casos utilizaron los que sí cabían, porque estos, me parece recordar que esto era, el tileado que teníamos era de 16x12, lo que daba, y hay niveles por ahí inmensos. Entonces, bueno, los elegimos un poquito los que mejor venían. Y porque realmente yo creo que en un juego de este tipo lo difícil es eso, crear niveles. Muy bien. Y otro tema que me gustaría destacar de este juego es que, para gente profana también, que lo sepan, este fue uno de los primeros, o el primero, aquí en España, en tener versión física. Después de, por decir algo, 10 años o más, sale un juego en Spectrum en cinta de cassette. ¿Cómo se os ocurrió la locura? ¿Cómo lo lograsteis? Explicar un poco esa mecánica, esa pequeña locura que tuvisteis. Pues esto fue, la verdad es que esto fue idea, yo creo más bien, no lo tengo muy claro, pero yo creo que fue Javier Bispe el que tiró por ahí y de hacer una versión física. Y bueno, yo creo que todos queríamos tener una versión física del juego, pero el que se lo trabajó de verdad en ese sentido fue Javier Bispe. Aquí era complicado encontrar gente que te duplicara cintas, de luego hacerlo en casa, pues en plan artesano era un poco descartado, porque es complicado y luego para las cargas y demás, pero bueno. Y Javier Bispe se preocupó en buscar quién lo duplicaba. En España no había quien lo hiciese, o había muy poquitas empresas y para tiradas pequeñas no querían saber nada, y al final se contactó con una persona en Inglaterra que se dedicaba a ello, se le preparó un máster y se le envió, y nos contestó con una copia ya hecha, y una vez verificado que funcionaba, pues se le encargó la tirada. Las carátulas también la diseñó, era un diseño inicial de Juanje, fue el que hizo el dibujito del robot y demás, y luego Javier también se encargó de maquetar, de darle unos toques, bueno, la verdad es que dejarla como quedó al final, instrucciones y demás. Pero el que se trabajó realmente la versión física, tanto la de cinta como las que se hicieron en discos para la gente que colaboramos en el juego, fue Javier. El que tiró por ahí, el que trabajó más, aparte de la inversión económica, que pues no te sé las cifras y tal, pero fue también bastante, bastante importante para aquel momento. por lo menos para nosotros. Claro. Y otro tema que también me gustaría un poquito indagar es que, quieras que no, también fuisteis pioneros en un elemento más que quizá no hemos citado y habría que citar. Y es que también fuisteis el primer grupo de Spectrum oficialmente, sí, estoy bastante seguro de ello, en ir a un evento retro, como representante un poco de la escena del Spectrum en aquel momento, porque yo creo recordar que vosotros estuvisteis en alguno de los primeros en Madrid SX Retro y todo, creo que tenía ese nombre por entonces, lo que luego fue Retro Madrid, ¿puede ser? Sí, bueno, no sé si fuimos los primeros o no, pero sí que recuerdo que me está pateando un poco la memoria, creo que fue en 2004, cuando el evento Madrid SX, que era un evento exclusivamente centrado, como indica su nombre, en la plataforma MSX, digamos que se abrió al resto de sistemas de 8-bit, y bueno, pues surgió, tampoco sé muy bien cómo, entre todos, la idea de ir allí, montar un stand, coger una o dos mesas y enseñar todo lo que hacíamos, los cacharros y demás, y pues allí nos plantamos. Y resultó que pues fue uno de los stands que tuvo más aceptación ese año. Y bueno, nos gustó mucho la experiencia, nos lo pasamos muy bien. Realmente no nos pudimos enterar de qué era lo que ocurrió en el resto del evento, porque estábamos muy ocupados en nuestro stand, pero vamos, que repetimos unos cuantos años más, porque fue una experiencia muy, muy agradable. Mira, y aprovechando que estamos hablando de lo del evento, recuerdo que se consiguió preservar un juego inédito que apareció en revista, la portada y todo, de Azpir y toda la historia, que fue el Vega Solaris. ¿Cómo surgió esto? Bueno, con el tema del Vega Solaris, el caso es que fue más tarea quizá de preservación de Juan Pablo en su momento, no sé si fue también contacto de Josechu, Fernando, que fue una de las personas que lo programó, lo trajo a preservar a una Madrid SX y se preservó. El tema de ese juego es que estaba inacabado, no estaba finalizado, es decir, se podía jugar y demás, pero no se podía completar. Entonces, pues ahí llegó Fernando, yo me ofrecía a intentar terminarlo, y porque había una serie de características, me parece que el contador de la vida todavía no funcionaba, no se podía llegar hasta el final y demás. Y ahí lo terminamos y se sacó el juego, que se puede jugar al 100%, vamos, como si hubiera sido lanzamiento. La verdad es que era un juego que estaba muy bien para el momento en que salió. Luego creo que incluso han hecho una versión que corría en un reloj con Java o algo así, quiero recordar. Lo mismo Fede se acuerda mejor de eso. Sí, bueno, de hecho, del tema del Vega, digamos que hay como dos hitos. El primero fue coger el material que Fernando trajo en cinta y recuperarlo, que ahí hubo un momento tenso porque la cinta se quedó enganchada en el cassette y Juan Pablo empezó a sudar tinta. Se mascó la tragedia durante unos instantes. Entonces, lo primero era recuperar todo ese material y luego, efectivamente, como comentaba Miguel, el juego había varias versiones, pero ninguna de ellas estaba acabado. Entonces, ahí hubo un trabajo que hizo Miguel, que fue un poco, bueno, completarlo, digamos, para que fuera jugable en su totalidad. Sí, sí, ahí Fernando pasó documentación, la verdad es que lo tenía muy documentado todo en papel, y bueno, incluso tenía reseñas, si no me equivoco, de dónde había un byte libre en memoria para aprovecharlo, porque estaba apretadísimo el juego. Y entonces, bueno, se terminó el juego, se incluyó el tema de la calavera, que no estaba finalizado, ya os digo, de las vidas, que iba cambiando por una calavera, y luego incluso se hizo la traducción al inglés, que tampoco estaba hecha, y bueno, pasaron los textos y se hizo versión en castellano y versión en inglés del juego, que es lo que hay disponible ahora mismo, del juego del Vega Solar. Y luego se hizo una web que está en Specior también, con mapa, información y demás. Yo creo que fue un hito importante aquel, recuperar aquel juego, sobre todo, bueno, la preservación de Josechu, que se habla poco de él, pero tiene una web magnífica, que recopilando datos de programadores y personajes que estuvieron relacionados con el Spectrum en la época, y luego los contactos que tiene muchísimos contactos entre la gente de aquellos momentos. Pues yo creo que fue un hito importante, pero porque fue como bueno, pues otra constatación de las cosas tan increíbles que nos empezamos a encontrar los aficionados con la llegada de Internet y de portales como el vuestro, porque en la época, en los 80, pues hubo aquel fenómeno que recordamos todos de, bueno, Dynamic tenía la costumbre de anunciar juegos quizá antes de tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando anunció incluso el Game Over, el Fernando Martín, aquellos grandes éxitos de su edad de oro, decirlo de alguna forma, que tuvieron grandes retrasos, ¿no? Porque los desarrollos no estaban acabados y tuvieron problemas y se retrasaron, pues yo creo, no sé, el Fernando Martín se retrasó muchísimos meses hasta que salió, y el Game Over igual. Y hubo, efectivamente, pues hubo una serie de juegos como, por ejemplo, el After the War, que acabó saliendo, o el Lorna, o el... bueno, este Vega Solaris, que se anunciaron, cada vez que Dynamic anunciaba un lanzamiento, claro, era un momento de nervios de los viciosos jugones que éramos nosotros que compramos las revistas, ¿no? Y aparecían además unas portadas de Azkiri, como decía Javi, preciosas y muy sugerentes, como todo lo que hacía, y claro, ya se te ponían los dientes largos, ¿no? Y entonces el After the War pues no salía, y al final, bueno, acabó saliendo, pero mucho tiempo después. Y el Vega Solaris, pues directamente no... El Lorna salió con otra compañía, como sabemos, con Topo, y el Vega Solaris nunca salió. Entonces aparecían esas dos manos, ¿no? Como una de un alienígena y otra de un humano, y con dos especies de sables láser, ¿no? Que no sabía muy bien qué era aquello, ¿no? Y claro, nunca salió. Y de pronto, pues, lo aparece, ¿no? Y hay un grupo de gente, que sois vosotros, que recuperáis eso, ¿no? Entonces, bueno, yo desde luego como aficionado, pues agradecí muchísimo que hubiera gente tan interesada en estos temas, pues como hasta el punto de poder recuperar un juego que parecía que jamás íbamos a saber nada de él, ¿no? Sí, es una vuelta de tuerca a la preservación. O sea, ya no es solo preservar títulos que se publicaron, sino algunos que ni se llegaron a publicar. Creo que ha habido alguno más, algún caso más de estos. No sé si este fue el primero, pero desde luego, o sea, fue un hito bastante importante. Sí, sin duda alguna. Además, yo aquí querría comentar algo al respecto, porque con el tema de la, sobre el tema de la preservación, y porque, por ejemplo, la web de Spados que nos hemos referido antes lleva bastante tiempo sin actualizarse, y la gente puede tener una sensación como que esto está un poco muerto, con los problemas de WoS que hay, de World of Spectrum que hay últimamente, etcétera. Y bueno, la realidad es que se sigue haciendo diariamente mucho trabajo. Con estos espados está en movimiento continuo, se sigue preservando. Tenemos una lista de correo en la que diariamente llegan nuevas preservaciones que hacemos, pues no sé, José Luis Soler, Juan Pablo, José Manuel, etcétera. Es continuo y se sigue haciendo. Una cosa es que no se actualice por las obligaciones de cada uno, de Juan Pablo, etcétera, y otra cosa diferente es que esto no siga funcionando. Porque hay, realmente yo creo, no sabría cuantificar, pero puede que haya más material preservado actualmente que todavía no está disponible para todo el mundo, porque no se ha actualizado, del que sí lo hay en Spados. Sí, eso a mí me consta que hay gente que continuamente está descubriendo programas nuevos, porque bueno, al final somos una comunidad, bueno, que estamos en contacto unos con otros, ¿no? Y de pronto pues te recibes un mensajito de un compañero, de un amigo: he encontrado esto, voy a preservarlo, voy a mandarlo a la gente de Spados, ¿no? O sea que efectivamente a mí, por lo menos desde luego, me consta que seguís recibiendo muchas cosas y que bueno, en determinado momento, pues cuando vuestro tiempo lo permita, vuestra vida diaria lo permita, pues seguro que acabaremos accediendo a disfrutar de ese material. Oye, antes de que se me vaya de la cabeza, yo te quería preguntar, Miguel, por el Babaliba. Que lo has mencionado antes, que nos hemos centrado en el Spectrum, pero bueno, tienes ahí un remake que además, por lo que cuentas, es el primer proyecto, digamos, complejo que hicisteis en Compiler. Yo es que el Babaliba, bueno, en realidad cuando a mí me preguntan por mis juegos favoritos de Spectrum o mis juegos favoritos españoles, probablemente cada vez contesto una cosa distinta, porque yo creo que esto es muy complicado con tantos juegos que hay de la época quedarte con unos concretos, ¿no? Pero yo sí que recuerdo que en alguna ocasión, cuando me han preguntado por mis juegos favoritos, yo me he salido un poquito de lo que la gente suele contestar y alguna vez he metido el Babaliba. Para mí es un juego que en su momento, bueno, es de Dynamic, de los primeros juegos que hizo Víctor Ruiz, lo hizo pues utilizando el mismo motor que el SiteMazón, pero bueno, es un juego de laberintos que a mí me parece fantástico, o sea, y con una ambientación que realmente te transmite, bueno, esa atmósfera, ¿no? Como de palacios árabes, de jardines, de estar un poco perdido por ahí a merced de arañas y de todo tipo de fauna peligrosa, ¿no? Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Y además lo jugué un montón hasta acabármelo por aquel concurso que te daban, ¿cuánto eran? 15.000 pesetas o una cosa así. El primero que lo terminara y dijera el código que estaba al final del juego y llamara a Dynamic, pues había un premio ahí en metálico, ¿no? Bueno, el caso es que, como digo, es uno de mis juegos favoritos. Y entonces ver este remake, en fin, yo supongo que para ti, bueno, pues significaría también mucho este juego, desde luego, para lanzarte a hacer un remake así. Pues sí, la verdad es que sí, porque como os comentaba antes, yo soy más de la primera época del Spectrum. Yo estos juegos los vi nacer y los vi cuando lanzaron y los jugué en su momento, los disfruté bastante dentro de la sencillez que tienen, entre comillas, estos juegos. Quizá era una parte del encanto de esa época, que eran juegos que todavía estaba evolucionando y eran muy sencillos. Y la verdad es que a mí me gustaba mucho y cuando, no sé, me planteé un día determinado, la verdad es que yo creo que el primer remake que me planteé hacer fue el del Sir Fred, que empezamos a trabajar con él y aquello se quedó medio muerto. Yo no sé si es porque yo no tenía capacidad para llevarlo adelante, luego había muchos colaboradores de gente que iba contactando y luego desaparecían. Bueno, el caso es que se quedó ahí y más adelante me dio por hacer el Babaliba, que digo, es un juego que me gustaba mucho, lo vi más asequible para el nivel que yo podía tener, hacerlo. Luego, bueno, se fue uniendo gente también para hacer los gráficos, David Masía, Matrias, que dibujaba el chaval, entonces creo que tenía 14 o 15 años cuando empezó a hacerlo, a unirse al proyecto, Fede con la música, y bueno, la verdad es que fue más que nada nostalgia, decir, pues ese juego me gustaba y lo voy a hacer, a ver qué queda. Incluso luego he tenido tentaciones, creo que empecé con el Saimafun también, o incluso la LibeB, que también fue un juego que lanzó Future Stars, el sello este de Dynamic para nuevos creadores, que duró 3 juegos, el Alibaba entre ellos era muy similar, pero bueno, ahí quedaron. Pero con el Babaliba sí, la verdad es que me quería aprender, quería programar algo y me lancé por él porque era un juego que me gustaba de su época. Vale, en el tema de ahora me gustaría un poco vuestra opinión sobre un tema muy concreto, y es que antes, cuando vosotros empezasteis a desarrollar, no había lo que hay ahora, en el sentido en que actualmente se están creando bastantes juegos nuevos para el Spectrum usando pues engines de Mojon Twins o de otros grupos o del Jonathan Cadwell, diseñador, y todo eso. ¿Qué material teníais entonces para informaros y todo eso en esos inicios un poco? Bueno, aquí voy a hablar yo, aunque realmente he sido el que menos ha programado en Compiler, pero sí que es cierto que en cuanto a motores y demás no había todas las herramientas que hay ahora, pero sí que, por ejemplo, ya existía la librería Z88DK, con la cual se podían desarrollar juegos en C de una manera relativamente sencilla. Si tenéis curiosidad, aquí voy a tirar la cuñita publicitaria. En Magazine hay una serie de artículos redactados, si no recuerdo mal, por Pablo y Santiago, en la que se explica cómo funciona la librería, y algunos juegos de los que hizo Santi están apoyados en Z88DK. Material, digamos, didáctico en cuanto a programación, ya, bueno, había el acceso a los libros clásicos, que quizá en los 80 no podías tener. Muchas cosas ya sí que estaban preservadas en el trastero o en WOS, con lo cual se podía leer. Teníamos también, gracias a Manuel, que se curró la preservación de todas las micro hobbies, pues también una ingente cantidad de material para aprender. O sea, yo creo que documentación había. Quizá no había tantas herramientas como puede haber ahora, pero material había, y también los emuladores ayudaban bastante a la hora de depurar. Vamos, la situación era mucho más cómoda que en los 80. No es lo de ahora, pero ya había bastantes avances en ese sentido. Y ahora un poco vuelvo a vuestra actualidad en cuanto a desarrollo. Ahora lleváis un tiempo así como más paraditos, pero hace nada salió una cosa que me sorprendió mucho, y es que han portado el Sokoban a Recreativa. Contadme esto porque sorprende bastante. Sí, bueno, esto nos sorprendió a todos porque cuando nos llegó ya estaba hecho. Es decir, no, cuando contactaron con nosotros no nos advirtieron antes de que lo iban a hacer y tal. Alguien directamente lo hizo, bueno, el código estaba ahí, estaba accesible, es libre, con lo cual estaba en su derecho, nos lo comentó y nos pareció algo fantástico, porque cuando crees que hay algo que ya está olvidado, alguien lo ha resucitado, una persona de otro sitio lo ha resucitado y lo ha aportado a una máquina que a él le gusta. Pues a mí la verdad es que muy agradecido y me llenó de orgullo. Incluso, bueno, nos ha mejorado en algunos aspectos en la adaptación que ha hecho según su criterio. Sí, o sea, nos pilló totalmente de sorpresa. Recibimos el correo de Adrián en septiembre del año pasado y es un poco lo que dice Miguel, o sea, ya estaba hecha la adaptación. Realmente lo que hacía era informarnos, incluso casi él sin mucha esperanza de que nosotros ni leyéramos esa dirección de correo, porque la página llevaba un montón de años sin actualizarse. Y nada, nos escribió, nos mandó la ROM para que la probásemos, nos comentaba todas las mejoras que había hecho, y la verdad es que fue una sorpresa muy grata. Y oye, pues que ver tu juego en una recreativa, pues no lo puede decir cualquiera. La verdad es que, vamos, para mí fue todo un descubrimiento y una sorpresa muy agradable. Y una cosa ya, acabas de hablar de la web, que no hace mucho, creas que no, sí que se ha actualizado, un poquito. ¿Significa esto que Compiler puede volver a sacar algo? Bueno, eso realmente nunca se sabe. Sí que me encargué un poco de actualizar la web, más que nada por darle un lavadito de cara y por, pues, un poco también yo me dedico a esto del desarrollo web, pues por ir a aprender cosas nuevas, probar cosas nuevas, y porque siempre se agradece. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues la verdad es que no lo sé. Hombre, nosotros os animamos, o sea, que sea Spectrum, sea PC, sea Android o algo, volváis un poco a picaros, un poquito a sacar alguna cosita. Bueno, la verdad es que esto es un poquito el tema, es como una montaña. Acudes a un evento, por ejemplo, no sé, a los que están haciéndose en Parla, que a mí me pillan al lado, la retro, no sé cómo se llama exactamente, la verdad, pero bueno, me pilla al lado, y tienes ahí un momento de subidón que te apetece hacer algo, realmente casi cualquier cosa relacionada con esto, y luego esa curva baja y se te van pasando un poco, primero porque el tiempo es limitado, como comentábamos, y luego, bueno, también tienes que hacer juegos, son no solamente querer hacerlos, es tener ideas, tener buenas ideas y poder desarrollarlos. Es decir, poder sacar un Sokoban 2, un Sokoban 3 es fácil, pero sacar algo nuevo es más complicado. No sé si me explico bien. Entonces, bueno, cosas pues nunca se sabe. Hace poco hemos colgado el Star Wars este que hicimos para el concurso de retroacción, que este año estaba basada, hicieron un concurso, propusieron un concurso sobre Star Wars, aprovechando que se lanzaba la nueva película, bueno, y se hizo el jueguecito este, muy simple, un tipo Gauntlet, por decirlo de alguna forma, y ahí está colgado. Está hecho más para, pues eso, para PCs, más que para Spectrum, la verdad. En cuanto a desarrollos para Spectrum, pues no sé, la verdad es que no sé si volveremos a sacar algo más. Con el Spectrum, pues bueno, siempre cuando acabamos Sokoban, yo me acuerdo que estábamos ahí un poco lanzados y teníamos algún proyecto que otro entre manos, y bueno, que se quedan en el limbo y ya está, sin más. Yo sí os quiero preguntar cómo veis vosotros la, bueno, todo este mundo del retro en general, del Spectrum en particular. Estamos viviendo ahora una época un poco, o sea, bueno, para mí confusa porque salen como proyectos muy llamativos, ¿no? Muy llamativos y además como muy de masa, ¿no? Como el Spectrum Vega, sale el ZX1 tan, tan exitoso que antes ha mencionado Javi. Hay grupos de programación y tal. Por otro lado, al final es un mundo que estamos sosteniendo pues gente con, bueno, como hemos comentado, ¿no? Con nuestras ocupaciones, con etcétera, ¿no? Que vamos acumulando años también, aunque somos muy jóvenes, por supuesto. Pero ¿cómo veis vosotros la situación actual en general de todo este mundo del retro y del Spectrum, y qué tipo de futuro os imagináis que va a tener? Yo, la verdad, que si te soy sincero, la veo un poco de lejos, y me explico. O sea, no tengo tanta involucración como no sé si debería o se espera de alguien que forma parte de un grupo con una página web con cierto nombre o tal. Realmente a mí me gusta jugar y al final pues ahora lo que hago es jugar a plataformas actuales o a portátiles, porque es un poco lo que más me llena en el poco tiempo que tengo. Más o menos estoy un poquito al tanto de noticias, me gusta leer sobre cosas que pasan, proyectos que surgen, pero tampoco le estoy haciendo un seguimiento muy, muy exhaustivo. En cuanto hacia dónde vamos, pues ya me gustaría a mí saberlo, pero sí que tengo la ligera impresión de que probablemente esto irá decayendo conforme los que vivimos en su momento aquella época, pues de alguna manera nos vayamos desvinculando, total o parcialmente. Sí, ¿vosotros creéis? Sí, perdona, Miguel. No, yo iba a decir que básicamente estoy con lo que dice Fede, es decir, la verdad es que ahora hay cosas que salen que están muy bien, a mí me gustan mucho los grupos de los que hayan haciendo juegos, no sé, Retro Wars me parece de lo mejorcito con los juegos que hace. Hace cosas muy diferentes y que están muy bien técnicamente, con jugabilidad. Bueno, tenéis a Mojón Twins con la churrera y, bueno, juegos que hacen Ninjajar o Ninjayar o como se pronuncie, pero que a mí me encantó ese juego. Son juegos muy buenos y hay gente que está haciendo cosas que están muy bien, pero también es cierto que yo creo que esto morirá con nosotros. Es decir, cada vez irá menos por tiempo, por implicación, porque cada uno tenemos otros hobbies que nos va... hobbies que nos van un poquito distrayendo de esto, y irá, entiendo que con el tiempo irá, esto no lo van a heredar ni nuestros hijos, yo creo, ni nada parecido. Y una cosa que os quería preguntar, y además os toca bastante de cerca en cierta forma, Jesús ha hablado de estas nuevas cosas que están saliendo, y entre ellas hay cosas con cierta polémica, en cierta manera, como es el Vega, este producto digamos oficial, en que hay juegos preinstalados unos 1000 y entre ellos hay juegos vuestros, ¿verdad? Sí, se pusieron en contacto antes de lanzar el Vega, cuando estaba en proyecto y era ya conocido, se pusieron en contacto con nosotros por si queríamos cederlos para incluirlos y bueno, pues nos pareció bien, dimos el permiso y los incluyeron. La verdad es que ahí no hemos sacado nada. Es decir, yo he leído comentarios en la página del Mundo del Spectrum, por ejemplo, de gente que decía, bueno, pero esto la gente se ha llevado dinero, no se lo ha llevado. Nosotros, en nuestro caso, no nos hemos llevado nada. Simplemente, bueno, el placer de verlos ahí incluidos, independientemente de la polémica o no que tenga el Vega como dispositivo. ¿Vale? Pero simplemente eso, el orgullo de tenerlos ahí, sin más. No, realmente el Vega es un cacharro que sí que está rodeado de polémica, pero vamos, las cifras de ventas ahí están, que a mí particularmente es lo que no deja de sorprenderme. Ahora han sacado el nuevo Vega Plus este, que es, no sé lo que es, bueno, es una portátil con una pantalla que me parece bastante pequeña, quizá es lo que tenía que haber sido el Vega en su momento, aún así... particularmente en mi opinión no me llama en absoluto, pero bueno, se están hinchando a vender, entonces algo tendrá. Sí, sin duda alguna, es decir, estos proyectos además, yo creo que independientemente de la polémica que les rodee, bueno, quien quiere lo compre, quien no, está claro. Yo en mi caso, igual que CD, a mí no me llama lo más mínimo, es decir, ni el Vega original ni el Vega Plus que van a sacar, porque para eso pues a lo mejor hay otras cosas. Te compras una PSP o cualquier otro cacharrillo del estilo y te lo puedes emular. Tampoco es una cosa imprescindible. Hay otros proyectos como el ZX1 que sí que lo veo muy acertado. E incluso yo creo que es algo como futuro, es una de las mejores opciones, porque al fin y al cabo las máquinas que tenemos, los Spectrum originales, dejarán de funcionar un día u otro. Comparto totalmente vuestra opinión y... total. A pesar de José Leandro, que las arregla, pero algún día no tendrán arreglo, es cierto. Yo de todas maneras tengo una esperanza de que... porque, a ver, yo creo que de todo esto algo pervivirá. O sea, es seguro. O sea, de hecho ya es el que estemos como estamos ahora mismo, ¿no? Y que todavía un aparato de hardware que tan discutible como aparentemente es, tenga el éxito que tiene y el tirón que tiene, yo creo que hay algo que está funcionando en el buen sentido, ¿no? O en la buena dirección. Yo al final creo que el videojuego es cultura. Bueno, tiene que haber un fondo cultural, digamos, que que se vaya formando, ¿no? Una especie de pozo que vaya quedando con el tema del videojuego y al final el Spectrum es indudable que pertenece a la memoria colectiva de muchos, de mucha gente, de muchos países, ¿no? Y bueno, hay ahora mismo juegos modernos que se están sacando, ya no solo los juegos indie, sino, no lo sé, juegos en plataformas como, como incluso la 3DS, por ejemplo, u otras consolas modernas, que utilizan un lenguaje de, bueno, pues de 8 bits, ¿no? Un lenguaje visual de 8 bits y que bueno, que eso está funcionando muy bien y que a la gente eso le entra, ¿no? A la gente de todas las edades, eso es un lenguaje que funciona, ¿no? Porque hay muchas veces que se comenta lo de si realmente a un chaval aficionado a los videojuegos actual, ¿no? con las plataformas actuales, si realmente entendería o mostraría el más mínimo interés por una plataforma como el Spectrum, pero yo creo que es un tema cultural, es un tema que en cierta medida también los padres transmiten a los hijos en alguna medida, y no lo sé, yo creo que eso algo quedará y yo creo que habrá gente interesada siempre en rescatar aquel mundo, ¿no? Este mundo que estamos viendo nosotros, este mundo del Spectrum, pero dentro de X años, no lo sé. Yo quizá no creo que sea en el futuro como probablemente es ahora, ¿no? Porque se irán sumando más plataformas y más títulos y más cosas, ¿no? Pero yo creo que sí que algo quedará, ¿no? Y bueno, y vosotros en ese sentido sois muy culpables, ¿eh? Porque si nosotros estamos dedicándonos ahora a esto, pues es porque antes pues surgió una plataforma como Speci.org. O sea que sois culpables vosotros de que estemos nosotros aquí ahora mismo también. Sí, lo que ocurre es que, o sea, estoy muy de acuerdo contigo en lo que comentas en cuanto a la cultura y que quizá en el futuro pues estas plataformas estudien desde un punto de vista cultural o desde un punto de vista histórico, pero vamos, que, o sea, te quiero decir, igual que ahora hay gente que estudia la historia medieval, la cultura medieval, o se le da la manta a la cabeza y se dedica a componer, no sé, música como podrían hacer los juglares de aquella época, los trovadores, pero a ese enfoque le falta una componente, yo creo, bastante importante, que es la nostalgia. O sea, realmente nosotros o la gente de nuestra generación, en mayor o menor medida, tienes esa nostalgia, que es un poco evocar aquella época y rememorar sentimientos y sensaciones que tenías cuando conociste estas plataformas. En el futuro la gente se acercará a ellas, por supuesto, porque tienen su interés, como dices, cultural, histórico, porque desde el punto de vista educativo, estos primeros ordenadores, al ser muy sencillos, son un buen punto de partida para iniciarse en lo que es la informática. Pero yo creo que al faltar esa componente de nostalgia, probablemente, o sea, por supuesto no va a ser como ahora, por descontado. Sí, sí, yo creo también en esa línea, es decir, se seguirá, no vivo en el tema del mundillo, es decir, el mundillo como tal o la escena quizá no, porque eso yo creo que, como comentaba antes, desaparecerá con nosotros, pero todo esto se recordará, sea con un museo, por ejemplo, no sé, Retroacción tiene el Museo de Zaragoza y allí se está acumulando material, se expone, se hacen diferentes eventos y actividades. Pero lo que es el mundo más activo, es decir, la gente que desarrolla juegos, llegará un momento en que eso no lo van a hacer generaciones futuras. Yo creo que eso seguirá ahí como algo de museo, como ir a ver un cuadro o como ir a ver para entender un poquito el contexto, la situación de esos momentos. Bueno, pues yo creo que hemos dado un repasito muy majo a todo lo que habéis hecho y bueno, agradeceros que estéis aquí comentando con nosotros todas estas cosas, agradeceros todo el trabajo que le habéis dedicado al Spectrum, todo el trabajo que nos habéis regalado, lo que nos habéis hecho disfrutar con todo ese esfuerzo que está ahí en Speci.org y en vuestra página web y con todos vuestros programas. Bueno, desear tener noticias vuestras pronto y encontrarnos pues algún día con otro juego nuevo o con alguna otra edición física, pues como la que hicisteis con el Sokoban. Y bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros, que llevamos mucho tiempo inactivo, y bueno, siempre es un placer y un honor. Nada, lo dicho también, muchas gracias a vosotros por citarnos y muchas gracias a todos aquellos que participan en el portal, en el foro, que alguna vez han leído la revista o han jugado a nuestros juegos, que al final ese es el objetivo. Tenemos con nosotros a una entrevista a Alberto González Macalvi. Esta es una entrevista compartida con el programa Fase Bonus y tenemos el gusto de haber tenido a Marc Robledo con Javi ahí mano a mano preguntándole y haciéndole un tercer grado a Alberto. ¿Qué puedes contarnos de Alberto? Bueno, esta entrevista, lo primero que me gustaría decir es que ha sido un quebradero de cabeza, no por Alberto precisamente, sino por el tema técnico. Tuvimos verdaderos problemas, el audio, entre audios que se grabaron mal, cosas se descoordinaban, se grabó a trozos, vamos. Y aquí hay que reconocer que entre Marc, que ha tenido que hacer un puzzle para montar todo, y el acabado que tú le has hecho, pues ahora tenemos una cosa que es digna, pero vamos, que ha costado lo suyo. Y es una entrevista que, bueno, veníamos gestando desde hacía tiempo, puesto que Alberto es de Barcelona y lo tenía aquí cerca y siempre hemos tenido ganas de hablar con él. Además de... Él empezó como grafista, bueno, ya iréis escuchando, pero quizás más conocido por el tema musical, sobre todo en New Frontier, con músicas impresionantes como Stage y otras que hizo, y sobre todo por su etapa en Game Boy con Beat Manager. Sí. Lo tuvimos ya con nosotros en un vídeo que le hiciste, ¿no?, a Alberto en YouTube, en el canal de YouTube del Mundo del Spectrum. Sí, realmente fue Jesús el que le hizo una mini entrevista sobre Robocop y sobre todo la versión Game Boy, y la verdad es que el tema Game Boy le dio muchísimo, como podréis escuchar en la entrevista, y sobre todo es eso. También quizá lo más importante es que a mí siempre me ha parecido que compañías como New Frontier, al ser un poco tardías, sobre todo en su éxito, son compañías poco recordadas, no como las cuatro grandes de siempre, y no sé, tocaba un poco reivindicarlas también, y con quién mejor que Alberto, que es un tío súper agradable y súper entrañable, que bueno, ahora lo disfrutaréis lo que nos contó. Venga, pues armemos el puzzle y vamos allá. Bueno, pues hoy toca una nueva entrevista y esta entrevista quizá vamos a hacer algo un poco que yo creo que ya tocaba, ¿no? Y es reivindicar una de esas compañías que no es de aquellas cuatro grandes que siempre hablamos, pero que hizo un grandísimo trabajo, un poco tarde quizá comparado con las otras, pero ojo, con una calidad que vamos. Y encima luego dieron el salto y siguieron en Game Boy y otras consolas. Os estoy hablando de New Frontier, y para hablar de New Frontier tenemos a un tío, un grande, que es Alberto González, también llamado Macalvi. Hola, Alberto. Hola, hola, ¿qué tal? Y también me acompaña aquí el compañero de Fase Bonus, Marc Robledo. Hola, Marc. Buenas, Javi, Alberto. Pues hoy nos hemos quedado solos ante el peligro, ¿no? Pero bueno, contento de estar aquí con vosotros, porque ya hacía mucho tiempo que hablamos de hacer esta entrevista y por fin se hace realidad. Pues nada, lo primero, la pregunta típica y tópica, ¿no? ¿Cómo llegaste a New Frontier? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó esta historia con New Frontier? ¿Cómo empezó? Bueno, habría que remontarse primero a cómo empecé yo con el ordenador. Perfecto, pues claro, empezamos porque por ahí. Porque es lo que me llevó. Bueno, yo conseguí mi Spectrum a temprana edad y empecé a hacer mis primeros gráficos con él, porque dibujar era una de las cosas que a mí me gustaba, y hacía animaciones, hacía pantallas, hacía cosillas, y también pues jugaba a juegos que iban cayendo en mis manos. Entonces uno de esos juegos fue uno llamado Time Out, que estaba hecho por una compañía llamada New Frontier. Entonces, por aquella época yo estaba trabajando en una droguería como dependiente, y una vez al mes echábamos publicidad en los buzones sobre las ofertas de la droguería, y aquello que en un buzón pues vi el nombre de New Frontier y lo recordé de aquel juego. Y bueno, pues decidí llamar a la puerta, muy nervioso, y preguntar pues si necesitaban algún grafista. Y bueno, y así fue como empezó. Les llevé una cinta con mis gráficos, les gustaron mucho y ya está, y empecé a trabajar. Pero trabajar raro, porque no era una empresa como las que nos podemos imaginar hoy en día, sino que era básicamente un piso en el que había unas mesas y unos ordenadores y una gente, pero no tenía una organización de empresa, ni unas nóminas, ni unos contratos. Y así fue como empecé, como grafista, con lo que había hecho en casa. Porque claro, aquello no se podía estudiar por aquella época. La cosa es que esos primeros dibujos, ¿qué programa utilizabas? ¿El Melbourne Draft aquel? ¿El Super Gráficos? ¿O el Art Studio? ¿Algún? Yo creo que utilizaba el Art Studio. No estoy al 100% seguro, pero creo que en casa utilizaba el Art Studio. El Melbourne Draft lo empecé a utilizar creo que más tarde. Que me parece que tenía también un programa de animación que era de la misma compañía. Y eso lo empecé a utilizar cuando estaba ya en New Frontier. Es curioso cómo llegaste, ¿no? A ese punto de... ¿Y tu vena artística esta del dibujo te influenció algún grafista de la época? Yo qué sé, Snatch o gente de esta, ¿o...? No, para nada. Yo mi influencia para dibujar desde que empecé en las clases de matemáticas... Era Jan, me gustaba mucho Jan, Super López. ¡Ay, qué bueno! También me gustaba mucho Ibáñez, como no, Vázquez, pero sobre todo Jan. A mí me encantaba el estilo y yo aprendí a dibujar copiando a Jan, lo que aprendí. Y mis dibujos se basaban mucho en ese estilo, incluso en el ordenador. No tenía inspiración especial no recuerdo tener inspiración especial de juegos. Sí que recuerdo haber copiado gráficos de juegos con el ordenador que tenía antes que el Spectrum, que era un Casio PB700. Ajá. Que es una maquinita más una calculadora programable que un ordenador, que tenía 20 caracteres de ancho por 4 de alto y ya está, y era muy lenta, y de hecho tengo dos en casa porque le tengo mucho cariño a ese ordenador, porque es con el que empecé todo. Y me hice un programa de dibujo muy sencillito. Y con ese programilla pues dibujaba los sprites que veía en la revista Micro Hobby. No sé si acordáis que por aquella época las imágenes de Micro Hobby estaban muy muy bien definidas. No sé qué técnica utilizaban para tomar las imágenes, pero que los píxeles eran cuadrados perfectos y se podía ver todo súper bien. Y recuerdo haber dibujado pues en el sprite del Exolon, por ejemplo. Era genial. Bueno, es perfecto, es cierto, el juego era genial también, todo se ha también, dicho. También. O sea, tanto en lo gráfico como en todo. Y bueno, llegas a esa empresa que dices que por aquel momento era como muy amateur todo, ¿no? Sí, bueno, a ver, claro, yo tenía 16 años. Yo tampoco recuerdo ni conozco todo lo que había detrás. Yo sé que llegaba allí con mi ordenador bajo el brazo, al principio llevaba el mío propio y hacía mis cositas, y no fue hasta bastante tiempo después que ya se empezó a hacer, por ejemplo, el Hostages o los demás juegos. Los dos primeros años estuve haciendo muy poquilla cosa. Había proyectos para hacer y tal, pero me pude meter en muy poca cosa. Sobre todo lo que hicimos fue, pues en aquella época, eran juegos de pistola, de Gunstick, que no se llegó a publicar ninguno. Yo concretamente, el primer dinero que yo gané fue por unos gráficos que hice para un juego llamado Pim Pam Pum, que era una especie de feria en la que había que disparar unos palillos y ganar unos premios. Y con eso es con lo que yo gané mi primer dinero como grafista, cuando todavía no hacía ni música ni nada. Es curioso porque muchos te conocen más a lo mejor por tu faceta musical, pero sí. Aquí está claro que eras un poco polifacético, ¿no? Las dos cosas. Bueno, a mí me gustaba mucho hacer gráficos y la verdad es que me gustaba mucho pelearme con los atributos del Spectrum. No es la primera vez que lo comento. Para mí era un reto conseguir hacer una figura y darle un color y ocultar esos atributos. Y cuando lo conseguía, pues bueno, pues es una sensación de logro, ¿no? Claro, y luego estos juegos, bueno, que hiciste el Pim Pam Pum, algún otro quedó por ahí inédito antes de salir el primer oficial, ¿verdad? Sí, cuando yo llegué, estaba Isidro programando algunas cosas del Shooting Range, que era un juego de pistola bastante apañado. Y está por ahí para descargar, él mismo lo puso. Y yo recuerdo que ahí no hice nada. También creo que estaba haciendo la versión Plus 3 del Timeout. Y le sugerí que pusiera en la carga de disco, en la rutina de carga de disco, que hiciera que salieran las rayas en la pantalla como si cargara de cinta. Me acuerdo. Esa probablemente fue mi primera contribución, antes que nada más. Y sí, durante un tiempo estuvimos haciendo pues eso, Pim Pam Pum. Y acabando el Shooting Ranch, que me parece que ya lo tenía bastante avanzado. También había otro llamado Hunting Mix, sí. que también estaba muy, muy bien. Y ese ya lo acabamos cuando cambiamos de local. Y ahí tampoco tuve nada que ver. Eran juegos que iban por otro lado. Este era un poco la pre, ¿no? El pre New Frontier real, digamos. Estabais un poco ahí llegando, ¿no? Hombre, decir. A ver, no sé si es justo tampoco decir eso, porque cuando yo llegué a New Frontier ya estaba establecida como una empresa y ya había sacado cosas. Lo que sí que es verdad es que los juegos, digamos, que tuvieron más éxito, sí. Como por ejemplo Hostages, Norte y Sur, sí que se hicieron con los que quedamos, los cuatro que quedamos en New Frontier. Pero antes de eso ya había habido cosas. Sí. Lo que pasa es que yo, claro, entre la edad que tenía y bueno, el tiempo que hace, pues que tampoco recuerdo exactamente. Sé que había pues un par de comerciales, gente de la que no recuerdo prácticamente nada, pero claro, mi recuerdo base es justo después, cuando empezamos a hacer el Hostages y todo lo demás, que ahí es cuando yo estaba súper implicado. Me ha picado la curiosidad del hecho de que entrara a New Frontier por los gráficos, cuando realmente, Alberto, se te conoce sobre todo por las contribuciones musicales en los videojuegos. Entonces, me parece curioso, ¿no?, que el hecho de ese, ¿no?, de que primero se fijaran en ti por los gráficos, o es que en tu currículum es que también no había tenía currículum. Es que en aquella época no había nada. Yo era un chaval que sabía hacer gráficos porque en casa me había entretenido haciéndolos, porque me gustaban los juegos, me gustaba dibujar, y sabía hacerlo, pero es que no era un oficio que yo. O sea, ahora se ve de otra manera el videojuego, pero es que por aquel entonces el camino lo estábamos haciendo. No existía el de hecho, tú le comentabas a cualquiera a cualquier persona adulta que hacían videojuegos y te miraban raro. En mi familia me miraban raro, porque no entendían que eso pudiera ser un negocio. O sea, creían que era jugar. Entonces yo estaba jugando. Para mi familia yo estaba ahí perdiendo el tiempo jugando, ¿no? Y era así, en realidad estaba haciendo un camino y haciendo crecer una empresa que luego tuvo mucho éxito, pero ellos lo veían así porque no había la cultura de videojuego. En España, por lo menos, no estaba establecido como un oficio. precisamente, ¿no?, que en la escena musical de los videojuegos, sobre todo, pues eres bastante conocido, tienes un renombre, pero que me llama la atención el hecho ese de que realmente no entraras por la música. En aquel momento tú ya estabas aficionado a la música, ya componías con un Spectrum, ¿o fue más adelante? Absolutamente nada. Lo único que yo había hecho musicalmente antes de entrar en New Frontiers en BASIC, había hecho la canción de los mosqueperros. Es lo único que había hecho musicalmente antes. No, pero nada, nada de nada. O sea, que fue algo que yo mismo desperté utilizando el ordenador. Estaba ahí aletargado o simplemente todavía no sabía si tenía esa capacidad. Nunca lo había probado, en realidad. Jolín, es sorprendente, ¿no? Es muy sorprendente. Había tocado la flauta. Cuando vivía en Melilla tocaba la flauta. Eso sí, me pasaba el día tocando la flauta. Mi madre me echaba a la terraza porque no molestara. Y me gustaba mucho inventarme mis canciones. Pero ya te digo que no, ni estudios, ni... Tampoco creas que las primeras canciones que hice fueran, digamos, escuchables. Fue un proceso rápido, pero muy de experimentación, de probar a copiar melodías. Por ejemplo, me gustaba mucho Azul y Negro. Uh-huh. y Mecano, y hacía algunas melodías de esas. Y a base de probar y hacer, pues fui aprendiendo. Pues la verdad es que es, lo dicho, sorprendente, porque luego lo que hiciste, uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, tenías ese talento innato en ti y lo descubriste, así de claro. En el fondo yo creo que todo el mundo puede hacer de todo si se lo propone, en mayor o menor medida. O sea, se puede ser muy bueno o se puede ser aceptable, pero yo creo que si uno lo intenta, cualquier cosa artística se puede domar un poquito, ¿sabes? O no tiene, tampoco soy John Williams, vamos, pero bueno, pero muy, muy modestamente hago mis cositas, pero bueno, yo creo que está al alcance de mucha gente. Lo que pasa es que quizá asusta un poco al principio, y cuando lo haces como lo hice yo, como un chaval jovencillo con ganas de experimentar y tiempo, pues igual sale más porque te lo crees más, no le tienes miedo a ganarte el sueldo con ello. Lo haces pues porque es divertido, y yo creo que ese, digamos, que es el secreto, el no darle mucha importancia. Yo, por ejemplo, ahora le doy más importancia a hacer música que antes. Me como más la cabeza, por decirlo de alguna manera, y eso es mucho peor, porque antes lo hacía así de manera más divertida, no tenía que cumplir con nada, y ahora, sin embargo, pues ya hay que tener un mínimo y ya es diferente, hay unos otros plazos. Claro, de hacer las cosas sin presión a hacerlas con ese... Claro, es diferente. Y sobre todo hacerlo como juego, es decir, como manera de descubrir cosas. Uh-huh. Yo ahora mismo descubrir cosas, pues supongo que me quedan muchas, pero claro, son más complicadas. Eso sí. Las máquinas han cambiado mucho, todo ha cambiado mucho. Sí, sí. Bueno, ya voy entrando un poco ya al meollo de la cuestión, a los más fuertes, al top, digamos, de New Frontier, ¿cómo empezáis a trabajar con Infogrames? ¿Cómo confió Infogrames, que era una compañía así francesa bastante famosa o bastante fuerte, en una compañía en Barcelona, afincada en Barcelona? ¿Por qué vosotros? Buena pregunta. Esto te lo podría responder mejor Isidro, porque ya te digo, yo con 17 años que tendría cuando hicimos ese juego, recuerdo muy poco. Sé que Infogrames buscaba un grupo externo para hacer cosas, y de alguna manera, probablemente con algún comercial que teníamos allí, pues se presentó la posibilidad de hacer pues una demo del juego. Y eso hicimos, nos pusimos y hicimos un prototipo del juego que quedó bastante apañado, la verdad. Y yo me imagino que eso los convenció para hacer el resto del juego. Yo tengo la impresión de que al principio igual no nos tomaban muy en serio, porque claro, unos tíos de allí de España, que no era lo más conocido precisamente en videojuegos, y además una empresa que no había hecho prácticamente nada, porque los juegos sacados al mercado teníamos muy poquita cosa. Pero viendo cómo se movía el scroll y la calidad de los gráficos, y no sé si tendría música, no tengo ni idea. Pues claro, ahí ya vieron que la cosa prometía. Y bueno, pues es que ahí empezó todo, porque toda la historia prácticamente de esa parte de New Frontier y BitManagers ha estado muy, muy ligada a Infogrames. Pero es que, vamos, para mí el estreno, se puede decir, fue impresionante. Porque ahí tienes un juego como el Hostage, como tú lo pronuncias mejor que yo. Bueno, Hostages, pero bueno. Yo le llamo, aquí cada uno. Sí, sí. Hostages y a correr. Hostages, que era lo más típico, ¿no? Es que uno, yo recuerdo que compré el juego y me quedé maravillado con este juego. O sea, yo no conocía las versiones de otras máquinas ni nada. ¿Sí? ¿La original que era en PC? La original era de Amiga. De Amiga. Teníamos el Amiga allí puesto y bueno, íbamos haciendo la versión fijándonos en la de Amiga. Pues... Yo, por ejemplo, la música la grabé en cinta y me la puse a escuchar. Y hasta que se me quedó en la cabeza todo. Todas las notas, todo el ritmo, todo. Y luego empecé a programarla porque en aquella época no tenía el editor que utilizaba después. Entonces todas las notas están puestas picadas directamente en código máquina. Bueno, en llamémoslo mnemónicos, porque no era directamente en hexadecimal, precisamente. O sea, yo me hice mis etiquetas para poner las notas y que se llamaran de una manera normal. Pero el tema es que yo no sé solfeo. Entonces, poner las notas, para mí era probar una nota, oírlo a ver cómo suena y ver si es la correcta. Cambiarla y cuando no lo era, por otra, y así con todas las canciones. Entonces era un proceso largo. Pero por aquel entonces, bueno, uno tenía el tirón y acabó saliendo bien. Joder, ¿solo bien? A mí ese juego es que me pareció todo impresionante, tanto a nivel del juego en sí como el tema sonoro. O sea, y el tema sonoro le da muchísimo. En 128K tiene una música, bueno, es la misma que en Amstrad CPC, supongo. Sí, o sea, es sí, hay una ligera variación de frecuencia. Sí, pero es la misma. Y una cosa que tiene el juego también, que supongo que tienes que tener que ver con el tema, es que hay voces, ¿verdad? Sí, tiene digitalizaciones. Exacto. Esto... Siempre la gente pregunta, ¿era muy dificultoso poner en un ordenador de aquella época? No, en realidad no es difícil poner una digitalización. Lo que pasa es que ocupa mucha memoria. Entonces estamos hablando de máquinas que tenían muy poquita memoria y la voz es una secuencia de bits que es muy densa y ocupa mucha memoria, entonces es más complicado. Pero no era difícil, en realidad, si no recuerdo mal, te podía bastar con coger, por ejemplo, y desde el puerto de carga del Spectrum, ir grabando los bits de lo que iba entrando y luego reproducirlo a la misma velocidad. Eso es una manera de hacerlo, por ejemplo. No recuerdo exactamente qué técnica utilizábamos, porque yo recuerdo que probamos a reproducir tanto las digitalizaciones por el modo 48K, por decirlo de una manera, y el modo 128. Ahora no recuerdo si las digitalizaciones estaban emitidas por el chip, el AI o el Viper. Pero ya te digo que complicación que va ninguna, sabiendo la técnica es hacer rápido. No, ya te digo, mucha gente siempre, que era más tema de espacio, simplemente. Yo creo que sí, que en realidad, no sé, la técnica es fácil. Lo siguiente del es que el juego es eso, o sea, es que en global es muy bueno, o sea, yo creo que hicisteis un trabajo excelente en movimiento, en gráficos, en todo. Y se nota que también ahí Infogrames acertó en daros a vosotros, a un grupo español, las conversiones también de Spectrum. Porque, sinceramente, los franceses cuando tocaban Spectrum, como no era su sistema, se notaba, en general, ¿eh? En todas las compañías, no solo Infogrames, en general. Era bastante pobre. Bueno... a ver, el juego está cargado de anécdotas. Cómo era el proceso de ir haciendo el tema, por ejemplo, gráfico. El tema sonoro ya lo he comentado. Y el tema gráfico de hacer las animaciones todas de cero. Juanjo, copiar los gráficos a ojo, con un monitor, con el Amiga a un lado. No sé si era un Amiga o un Atari. Puede que fuera un Atari. Y al otro lado el Spectrum y también haciéndolo en papel cuadriculado. Y claro, era todo súper artesanal. Y sí que recuerdo que íbamos un poco sobrados, la verdad. Porque no nos queríamos dejar nada fuera del juego. Queríamos hacerlo perfecto. O sea, si podíamos mejorar la versión original dentro de lo que era la máquina, lo hacíamos. O sea, por ejemplo, el personaje principal al andar tiene más cuadros de animación que el de Amiga. Y en general estaba como más... era más suave, tenía más suavidad a la hora de dar la vuelta, de hacer ciertas cosas. Y todas las intros, todas las cosas, todo lo metimos en el Spectrum. Que, no sé, queríamos hacerlo perfecto. Sí, sí, y la verdad es que quedó muy bien, ¿no? Yo, vamos, ya te lo digo, que impresionante. Sí, se hizo con mucha ilusión ese juego también. Y bueno, fue el un poco... Está claro que tuvisteis un gran aprobado porque siguieron confiando en vosotros y siguisteis haciendo trabajo con ellos. Uh-huh. Aunque hay una cosa curiosa, que entre medias salió ese Magic Johnson, Padrosov, y ese juego, ¿qué pinta por ahí en medio? A mi gusto es de los peores vuestros, sí, bueno, se ha dicho. Para mí es el peor de todos, sí. A ver, no sé a qué venía, no lo sé, yo... es que está la memoria ya muy cascada. pero a ver, recuerdo que lo pasé mal con ese juego, porque a mí el básquet tampoco me gustaba mucho, y yo he hecho gráficos pero tampoco he estudiado nada, entonces cuando dibujaba pues tenía mis dudas, porque aprender a hacer ciertas cosas pues no era ir aprendiendo sobre la marcha, las animaciones de lanzar a canasta. Por ejemplo, me acuerdo que Juanjo y Isidro se ponían a hacerlo para que yo lo viera, ¿sabes? Y sí, porque tienes que poner las manos así. Yo no tenía ni idea, si yo no sabía nada de básquet. Y luego estaban las limitaciones de memoria, claro. No sé si os acordáis que el juego hay... Juegas calvos contra peludos. O sea, porque es así. La única diferencia entre unos y otros es que unos tienen un pequeño sprite con el pelo puesto encima, y las piernas van por un lado, los brazos van por el otro, y en general, pues el juego es raro. Pero como juego, hacía cosas raras, pero igual tampoco estaba tan mal. Gráficamente yo creo que, por lo menos por mi parte, porque la parte de los fondos estaba muy bien, pero por mi parte es de lo peor que he hecho en mi vida, vamos. Claro, no estoy nada contento con eso. Pero bueno, oye, que no se puede hacer todo bien siempre. Bueno, sin duda. Además es uno entre varias, unas cuantas joyitas, que todo el mundo tiene derecho a una cosa un poquito peor, todo se ha dicho. Bueno, por cierto, pues comento la anécdota, porque es que en realidad se oye muy poco. Durante aquella época, o incluso para el Hostages, que ya la hice, yo tenía una rutina de música que hacía digitalizaciones para las baterías. Ajá. ¿Vale? Muy pequeñitas, eran muy muy pequeñitas, pero le daban una fuerza extra, ¿no? Digamos, al audio, por utilizar a la vez el modo 48 y el modo 128. Uh-huh. Pero no llegó a salir ningún juego. Bueno, no, yo lo quería haber puesto en Hostages, pero el juego no lo permitía, porque eso ralentizaba mucho. En el Magic Johnson es el único sitio donde se utiliza en la pantalla de pausa. Y es una canción que nunca pone nadie, en ninguna parte, porque a veces veo músicas mías en YouTube, en muchos sitios, pero esa no la ponen nunca. Yo creo que nadie la ha oído nunca, en realidad. Youtubers, desde aquí, un llamamiento, ya estáis poniéndolo. Muy bien, muy bien. Sí, son cosas curiosas, mira, sí. Es la verdad que... Pero bueno, ahora vamos ya... Yo creo que ahora viene el año fuerte, ¿no? Un poco vuestro, el 91 ya. Vino aquí... tres juegos que yo considero ya de los más potentes, que sería Light Corridor, sí, el Mystical y el Norte y Sur. No sé en qué orden exactamente, pero bueno, en este año tres bombazos, ¿no? El Norte y el Sur fue antes, porque yo me iba a la mili en el 91. En enero del 91 yo ya estaba en la mili. Y el Norte y Sur hice gráficos, hice música, es de antes. Sí. Entonces, y el Light Corridor me atrevería a decir que también. Porque durante el año que yo estuve en la mili no recuerdo haber hecho la banda sonora del Light Corridor. Estuve haciendo la del Sokoban. Y... Un inédito. Sí. Entonces el Norte y Sur se hizo antes. Y en aquella época fue cuando entraron Rubén y Ricardo. Que empezaron justo cuando el juego estaba prácticamente acabado y estábamos haciendo el testing. Que recuerdo que estuvimos toda una noche entera probando el juego. Porque claro, la versión de cinta para probarla era... Sí. Un poco tortuosa, sí. Y eso, por supuesto, les tocó a ellos, que era lo nuevo. Pero la versión de cinta, la verdad es que sí. Yo Yo le doy mis condolencias a todos aquellos que la intentarán jugar. Pero la versión de disco, la verdad es que está mal que lo diga yo, pero quedó muy bien. Sobre todo la versión de Amstrad. Se parecía bastante a la de Amiga. Teniendo en cuenta las diferencias, con ese juego también estoy muy orgulloso. Porque no le falta nada, tiene todo. Todo lo que tenía la versión Amiga lo tiene. Y este juego además es muy variado. Sí. Tiene lo del mapa, tiene lo de la bandera, tiene varias cosas así. Y además está inspirado ya supongo que ya lo saben, está inspirado en un cómic. Sí, sí. Tiene de todo. Es que en realidad es un juego de estrategia muy divertido a dos jugadores. En un jugador, bueno, está entretenido, pero a dos jugadores los piques ahí en la oficina eran bastante graciosos. Y me acuerdo que mientras lo estábamos desarrollando, porque ese juego en realidad lo hicimos entre cinco, porque David, que también estaba en la empresa, que había estado haciendo parte del Magic Johnson, también habíamos estado haciendo previamente él y yo uno llamado Acid Killer, que era un juego de pistola, también inédito, que consistía en disparar a unos acid que estaban muy de moda por la época. No sé si alguno se acuerda de los Smiley que salieron de ahí. De aquella época. Sí, sí. Y él y yo estuvimos liados con ese juego. Y bueno, en el norte y sur estuvimos cinco. Contratamos otro programador. Se llamaba, creo que también se llamaba David, pero no me acuerdo del apellido. Claro, era un juego muy grande, el norte y sur. Y teníamos tres programadores, Juanjo y yo como grafistas, él con mapas y yo con spray, como siempre. Y luego la música, por otro lado. Luego cuando llegaron Ricardo y Rubén, pues ya eso, llegaron a la parte de testing. El Light Corridor fue después, seguro. Una cosa antes de pasar al Light Corridor es que, al igual que los Tash, este Norte y Sur, hablando de Spectrum, el colorido está muy bien del juego. ¿En qué fase? Bueno, a ver, sobre todo en las fases de más colorido, pero sí, sí. O sea, está currado, está... hiciste un buen uso de las limitaciones que tiene el Spectrum, claro, para que no quedara mal. Es una sensación rara, porque por un lado me gusta cómo está resuelto el tema, pero por otro lado no. Porque yo cuando hice los sprites de la fase del fuerte y del tren, que son las fases de arcade en la que vas corriendo y tirando cuchillos y viene el perro y viene el otro, cuando hice esos gráficos, los hice primero... digamos, rescalándolos desde la versión de Amiga y quedaron muy bien, el monocromo. Los fondos siempre fueron en color. Juanjo hizo los fondos en color fantásticos, pero los sprites estaban hechos en monocromo, que quedaban muy definidos. Pero no sé cómo fue exactamente, me convencieron para que los hiciera en color, o hice yo una prueba y les gustó mucho y ya me convencieron para hacerlo en color. A mí no me gustaba porque, claro, queda cuadrado todo. Entonces, los gráficos están hechos dos veces, todas las animaciones. De hecho, todavía las tengo las antiguas. Y por un lado sí me gusta porque queda muy colorido, pero por otro lado cuando veo al tío corriendo y subiendo las escaleras, que es una cosa cuadrada, pues bueno, son limitaciones de la máquina. Sí, sí, sé lo que quieres decir. Debo decir que ese juego tiene unas puntuaciones muy buenas y de eso también estoy muy orgulloso. En la Crash, si no recuerdo mal, tenía un 96%, que eso es una burrada. No sé si era un 97 o un 96%. Español. Siendo un juego francés. Exacto. Y hecho por españoles. O sea, complicado. En Inglaterra. Y la review, que la tengo yo por ahí como para enmarcarla, la verdad es que nos dejó muy, muy contentos porque es todo un logro. Bueno, en general, todos aquellos juegos tenían buenas puntuaciones, pero creo que ese es el que más. Y recuerdo el comentario que decía el tío, dice, si hubieran más juegos como este, el Spectrum duraría aún más años. Ese comentario lo recuerdo y digo, pues qué pena. No, y hay que valorarlo, sobre todo eso, viniendo de un inglés, o sea, que no estaba para nada comprado por precisamente por el cariño a españoles y franceses. Creo que los productos franceses. Ya te digo. No, tampoco. Y españoles tampoco, todos, o sea, que vaya. Y bueno, el Light Corridor es bueno, aquí sí que es ya monocrono en Spectrum por lo menos, pero bueno, este está muy bien también. El movimiento, la sensación de profundidad, porque no deja de ser una especie de, ¿cómo decir? ¿Un Arkanoid hacia adelante? Sí, bueno, en primera persona. Todo programa. Ahí la verdad es que Isidro hizo muy buen trabajo con todo el tema del dibujo vectorial. La verdad es que quedó muy bien. Tenía editor y todo el juego. O sea, te podían diseñar tus propios niveles. Anda. Si no lo has visto. Sí, pero como nunca lo utilicé, pero... Pues eso es una cosa que bueno, ahora es muy común, pero por aquel entonces no era tanto. Entonces podías hacer tus propios niveles y grabarlos y luego cargarlos, que se los cargara otro. ¿Y por qué no sacasteis una expansión? Bueno, ahora se hubiera hecho, sin duda. No dependía de nosotros. No, claro. Y a nivel sonoro, este juego, ahí sí que tú tuviste que meter caña, ¿no? Sí, le metí muchas músicas, porque el juego original tenía una, muy cortita, que la verdad es que estaba muy bien, la melodía es muy chula, pero duraba muy poquito. Y yo, pues en mi línea, parece que no sobraba tiempo por aquel entonces, o empuje, no lo sé. Pero cogí ese trozo de melodía y, bueno, le añadí todo lo que quise y más. Y luego al resto del juego, pues le puse música a todas las... ¿Qué dice? Creo que fueron tres canciones principales para las fases largas y luego un montón de cancioncitas para cada enemigo final, más una de Game Over, más una de final del juego. En total creo que eran 14 canciones. Entonces, yo por aquel entonces me pensaba que había hecho la banda sonora más larga para Spectrum, con más canciones, quiero decir, porque por aquel entonces los juegos tampoco tenían tantas. El Platoon, por ejemplo, tenía muchísimas. Pero un Robocop, por ejemplo, pues no tenía tantas y la mayoría no tenían. Pero entonces salió el Punk. Sí. Y este tenía más. Bueno, pero salió más tarde, ¿no? O a la par. No, creo que salió a la par. A la par. Sí. O quizá, no lo sé, no lo recuerdo. Bueno, pero no te restes méritos porque sigue siendo una música muy guapas y además... Tiene digitalizaciones. Sí. Exacto. Y una de esas digitalizaciones es Prince. Sí, pero es que estaba en el juego original. Ah, vale, vale. Es que yo además soy fan de Prince desde siempre, y claro, escuché ese grito y dije, ¿este es Prince sí o sí? A mí no sí, me engañan. El Get Ready del principio no es del juego original. Ese lo saqué de una cinta de mi amigo Raúl, Raúl Montón, que seguro que lo conocéis. Sí, Punisher. Sí, Punisher, que lo dejó... Me dejó el bolero mix, creo que fue, de Raúl Orellana, y había mucha coña con el Get Ready ese. Creo recordar que salió de ahí, ¿eh? Bueno, no, y claro, quedaba bien ponerlo ahí antes de empezar a jugar. Qué curiosa, ¿eh? La unión de esos mix de aquella época. Está claro, sí. Todo está muy ligado, ¿no? En realidad yo aprendí un poco así, es decir, y eso de Raúl seguro que se acuerda. Porque cuando yo empecé a aprender a hacer música, básicamente lo que hacía era mix de cosas. Y yo los llamaba Mac Mix, porque yo ya tenía el apodo de McAlvey, y los llamaba Mac Mix. Y tenía, pues eso, era una canción que igual duraba 2 o 3 minutos, y eran fragmentos de canciones conocidas y con una cosa en medio, al estilo de los Mac Mix de la época. Sí, sí, yo... Anda que no escuchábamos entonces los Mac Mix, los Bolero Mix... Lo que sé, mix, había mix de todo. Y bueno, este juego, yo ya te digo, yo considero que tiene muy buenas músicas, está muy bien, es muy adictivo. Y luego ya, aquí aún no tenías puesto el... Ya aún no estaba el editor musical tan famoso que luego hablaremos de él, ¿no? Aún no había llegado. A ver, esto lo empecé a hacer en el 90. Entonces yo creo que para el Light Corridor algo debería estar. No tengo los fuentes, a ver... yo conservo casi todo de la época, porque yo siempre soy muy de guardar las cosas. Pero no tengo las canciones del Light Corridor en el formato del Compact Editor. Por lo tanto, podía ser que estuviera con una versión muy primitiva y no compatible con lo de después. Sí que hay canciones del Light Corridor. Sí. La de Alien, por ejemplo, que está picada directamente en el ensamblador. O sea, bueno, el ensamblador en el editor. No está pasada por ningún tracker ni nada. Entonces, ahí estaba en medio. Se estaba creando el artefacto. Muy bien, muy bien. Y anda que no le sacaste partido al bicho, ¿no? Sí, pero, la verdad es que sí. Sí, sí. Pues ahora ya un poco va a ir acabando para la parte New Frontier. De Mystical, ¿qué podías decir? Así, ¿qué tienes de recuerdos de él? Poco, porque yo ya estaba ya en la mili. Entonces recuerdo que ese fue el primer juego que hizo Ricardo. Te cuento básicamente los recuerdos que tengo. O sea, el juego lo hizo Ricardo, que fue ese, el primer juego que programó. Ricardo sigue trabajando conmigo en Abilight. Llevamos, pues mira, el año pasado celebramos 25 años trabajando juntos. Y me acuerdo de ese juego especialmente. Rubén hizo gráficos. Recuerdo que Juanjo hizo la presentación él solito en ensamblador, que para ser un grafista pues también tiene su mérito, y es cuando empezó a hacer también sus pinitos como programador. Y nada, yo hice la música, un par de músicas hice. Lo que pasa es que una de ellas se quedó fuera, y una de ellas, precisamente una que me gusta mucho, que algún día pues haré algo con ella. Pero no recuerdo mucho más por eso, porque yo ya me fui a la mili. Y entonces cuando podía hacer cosas era cuando bajaba de fin de semana de permiso, pero me enteraba de poco, la verdad. O sea, que digamos ya esto ya podía ser una especie ya el canto del cisne de los ordenadores de 8 bits, ¿no? Un poquito ya este juego. Sí, yo creo que sí. Yo durante el tiempo que yo estuve en la mili hubo cambios. Se estaba haciendo el Socoban con otro programador, éramos más gente. Pero durante ese año, digamos que New Frontier empezó como a disolverse un poquito. ¿Vale? El Socoban, el juego no sé a qué nivel está acabado realmente, porque yo no estaba ahí. Sí que hice la banda sonora completa, porque la hice durante las vacaciones de la mili, eso sí que me acuerdo, que fueron 20 días encerrados haciendo músicas. Y no recuerdo mucho más de aquella época. Sé que antes de acabar la mili ya habíamos empezado con la Game Boy. Si yo me fío un poco en World of Spectrum, pone que ya en el año 93 tenías el Compact Editor este de que este es el de música, ¿no? No, en el 90 está hecha la primera versión. De hecho, tengo un vídeo en YouTube con una canción con la primera versión del Compact Editor, que es del 90, que es feísima. Es del 90. Pero en realidad las variaciones entre versiones de editor son un cambio de nombre y cuatro tonterías, ¿no? El 1, o sea, la versión 3 es porque salió en el 93, pero no porque fuera la tercera. No sé si me explico. Vale. Ellos lo tienen como que del año 93, a lo mejor es que lo que se recuperó es esa versión, la del año 93, supongo. Sí, la que yo he liberado por ahí, claro. es la última, porque claro, poner la primera tampoco tenemos. Claro. Pero bueno, ahora ya acaba una etapa que yo quiero que lo único malo que tuvo fue llegar tarde, comparado con otras compañías. Llegar tarde porque, la verdad, a nivel de calidad estuvo muy bien, y vuelvo a decirlo. Y entramos en una nueva etapa que muchas compañías no supieron dar este paso, ¿no? Muchas compañías, las grandes de la época, muchas cayeron. Algunas sí que consiguió durar un tiempo más, pero pasando al PC. Pero vosotros fue un caso muy curioso. Os metéis en Game Boy. Que por otro lado parece un paso más natural, porque sigue siendo una máquina de 8 bits. Claro. Es como, no es un Spectrum, pero tiene similitudes, ¿no? No era la más potente, no era la más dotada, pero ¿por qué? ¿Por qué fuiste? ¿Cómo acabasteis vosotros trabajando en Game Boy? Y bueno, y esa transformación de New Frontier a Bitmanager. Bueno, nosotros ya habíamos intentado hacer también cosas para 16-bit. De hecho, David Herrero estuvo trabajando una versión de Socoban para Amiga, porque él era el experto en 68.000. Pero bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que en cualquier empresa de software te van a decir que hay cosas que no salen. Sí. Y en la época de New Frontier hay que cosas que no salen. Y se ve lo que se publica, pero hay muchas cosas que se quedan en el tintero, como por ejemplo el Pim Pam Pum, el Acid Killer, el Hunting Mix, el Shooting Range, el Socoban, son unos cuantos, ¿eh? Pues nada, aquí digamos que con esto ha acabado la etapa New Frontier. Bueno, supuestamente ha acabado la etapa New Frontier, porque por lo visto, Alberto, no fue tan exacto, ¿no? O sea, después de los 8 bits hubo un poquito de vida en New Frontier. Sí, cuando, como te comentaba antes, cuando estaba haciendo la mili, durante el tiempo que estuve haciendo la mili, hicimos la transición a la Game Boy. Y se empezó a hacer el pop-up, que salió en el 92, que fue cuando yo también salí de la mili. Entonces, recuerdo tampoco recuerdo mucho de ese juego porque claro, estaba en el cuartel. Sí que recuerdo que la música la hice en un fin de semana que bajé de permiso. Isidro había convertido la rutina de música que tenía yo en Spectrum, la había pasado a Game Boy, como se había podido, y nada, estuvimos haciendo ese juego. Pero también recuerdo que el Bomb Jack también se hizo en época de New Frontier. O sea, el Bomb Jack y el Pop-Up todavía tienen el nombre de New Frontier. Creo que no fue hasta los Pitufos. Ah, y el Asterix también. El Asterix también salió con New Frontier. No fue hasta los Pitufos cuando fundamos Mid Managers. Perfecto. Y ahora un poco hay que decir que ahora dejo, que ya es el momento total de mi amigo Mark, que hable ya de esa gran compañía en que se volvió Mid Managers en la Game Boy. Y bueno, un poco heredera de nuestro Spectrum en cierta forma y de los 8 bits y que tanto lo debemos. Venga. A ver, bueno, yo creo que lo más impactante fue la desbandada, ¿no?, que hubo en España de las compañías. Los videojuegos estaban evolucionando, más o menos podemos decir que tuvieron una etapa de oro en España en cuanto a desarrollo de videojuegos. Y luego en consolas hubo una desbandada, ¿no? Lo dicho. En cambio, vosotros, por alguna razón, os quedasteis. ¿Por qué? Es que yo creo que no fue una desbandada, fue una imposibilidad. Porque hacer un juego de consola... Primero que requieres una licencia que te tiene que dar, en el caso de Nintendo, pues te la tiene que dar Nintendo. Y no es fácil de conseguir una licencia de Nintendo, al menos por aquella época. Entonces, Infogrames sí que tenía capacidad de tener esa licencia porque era un gigante. Las compañías españolas habían estado, desde mi punto de vista, o sea, esto es pura especulación por mi parte, pero es el reflejo que yo tenía. Habían estado demasiado centradas en el mercado nacional, donde lo tenían todo muy bien. Quiero decir que eran idolatradas las compañías españolas aquí, pero no habían salido tanto fuera como tenían que haber hecho, desde mi punto de vista. Nosotros, sin embargo, ya teníamos el tema resuelto con Infogrames, y gracias a que lo hicimos bien, pues pudimos seguir tirando de ahí. De hecho, Infogrames, bueno, seguramente pensó que ya no necesitaba para nada, porque no iba a hacer más juegos de Spectrum. Pero le demostramos que podíamos hacerlos en Game Boy y seguimos haciendo. De hecho, tienes toda la razón en esa especulación, porque ese trasvase está claro. Es que se vio que solo tengo entendido que Herve tenía la licencia, pudo haber hecho algún juego para Game Boy, pero no acabó saliendo, y las demás es que simplemente no existían para las compañías, ni para Nintendo ni para nadie existían estas compañías directamente, o sea, claro, es así. Es que hay que tener en cuenta la ingente cantidad de dinero que hace falta para sacar un juego de consola. Es mucho mayor que un juego de cinta. Entonces, ¿qué compañías podían sacar un juego de consola en España? Pues es que es diferente, es que es otro nivel, porque cuando estás hablando de un juego de consola, estás hablando de una cosa prácticamente de nivel casi mundial. Bueno, que Europa es muy grande, en Estados Unidos, bueno, por aquel entonces el mercado no era tan abierto. Pero es que es muchísimo dinero, eso no lo puede hacer cualquiera. Y en aquella época no creo que hubiera ninguna compañía en condiciones de conseguir la licencia y de tener la inversión necesaria para producir un juego de consola. A nosotros, claro, no es que tuviéramos suerte porque nos lo curramos, pero tuvimos la gran, digamos, no sé, fortuna de estar muy atados a Infogrames, haber trabajado muy bien con ellos y eso nos permitió seguir trabajando bien. ¿No tuvisteis la duda de entrar en el PC también? ¿En algún momento? No, yo, vamos... En mi cabeza no hay neuronas conectadas que digan que hayamos intentado nunca hacer nada de PC, porque es muy diferente. La consola es mucho más cómoda de hacer, para mi gusto, porque es una máquina cerrada, los juegos son también más pequeños. Lo que sale de ahí funciona y tiene su control de calidad. El PC es un poco más rarito. Y Infogrames tampoco estuvo interesada nunca en encargarnos nada de PC. Así que, y por nuestra cuenta, tampoco íbamos a hacer nada. Estábamos muy sobrados de faena con Infogrames, muchísimo. Teníamos realmente más faena de la que podíamos hacer. Sí, está claro. Y un poco hablando de esto de la Game Boy, como aquí con Mark, el tema de estos juegos que aún eran pre-Bitmanager, porque aún dices que se llamaban aún erais New Frontier, el Bone Jack, ¿cómo hacer una versión del Bone Jack a esas alturas? Hacer una versión del Bone Jack. Sí, porque no era, es un juego que quizá ya tenía unos años. Me sorprendió que trabajarais en una conversión de ese juego. Porque no estamos entrados ya en los 90 y en Spectrum no había salido los 86, 87. Pues no sé muy bien cómo surgió. Supongo que Infogrames consiguió la licencia, porque Infogrames es una compañía que funciona con licencias, como se puede observar. Y hicimos el juego. Bueno, y sobre todo lo que llama la atención de esa versión es precisamente el mérito que hay, que es innegable, de poder meter ese juego en la Game Boy. Ya no por temas de resolución, sino por, bueno, pues gráficos, incluso sonido, aunque bueno, yo creo que en sonido y música precisamente sale ganando esa versión, bajo mi punto de vista, pero bueno. Gracias. Este también lo programó Ricardo y la verdad es que quedó fantástico. El juego, yo creo que es una de las mejores versiones de Bone Jack que hay. Sí. Entre todas las que hay, porque es que además le pegaba muy bien a la consola. Juego de partida rápida, frenético y bonito, porque es bonito, en realidad es, no sé, muy, muy ideal para aquella época de la Game Boy, no para la posterior, que tenía juegos más complicados. Sí, sí, además el uso de, claro, estamos hablando de la primera Game Boy, que poca gente la recuerda porque nos acordamos de las últimas, pero la primera Game Boy tenía una pantalla que era un infierno. Y la selección de colores que utilizasteis y todo hacía que el juego que luciera bien y además fuera agradable de jugar, que se distinguía todo perfectamente. Era muy, muy adictivo. La verdad es que es una gran versión. Ese juego recuerdo que yo no hice gráficos de ese juego. Es que ahora mismo no sé decir si todavía estaba haciendo la mili, no tengo ni idea. Sé que teníamos otro grafista. Y que justamente estaba haciendo las animaciones del personaje principal. Los fondos los hizo Rubén, el programa Ricardo. Y ahora lo que te digo, no sé si las músicas las hice yo en algún fin de semana o también de la mili. Sí, las canciones las hacías siempre en fin de semana o en vacaciones. Ah, claro, porque te dejaban descansar. Claro, porque no, pero es que yo tenía ganas, porque claro, ten en cuenta que yo en el cuartel estaba deseando volver a Barcelona para trabajar. Yo me llevé el Spectrum al cuartel y tenía una habitación, que era la furrilería, donde yo ahí tenía una tele y el Spectrum, me había conseguido agenciar eso. Y yo ahí he compuesto mucha música en la mili, en los ratos de siesta, cuando todo el mundo estaba obligado a dormir, yo me escapaba arriba y componía. Y claro, luego cuando llegaba a Barcelona, pues todo eso lo materializaba. Pero ya como te comentaba, el tema del Bone Jack, la cosa más graciosa es que teníamos la placa de la máquina recreativa para ver el juego, pero no teníamos dónde enchufarla. Entonces nunca pudimos usarla. No, la versión de referencia que utilizábamos era la de Spectrum y la de Atari para ver el juego. Y luego, cuando ya estaba más acabado, recibimos feedback de Tecan. Y nos dieron un feedback, por ejemplo, aquello de que si estás bajando y cuando quieres bajar rápido le das a la dirección hacia abajo y baja más rápido. Bueno, una serie de apuntes de jugabilidad para acabarlo de redondear más. Vale, volviendo a los juegos de Game Boy. Bueno, es que nos hemos saltado el pop-up, porque hemos hablado más del Bone Jack. Sí. Pero es que el pop-up realmente es un juego que prácticamente yo no lo tengo porque es imposible conseguir, pero poca gente se acuerda de él. Yo creo que es más memorable el Bone Jack, precisamente por ser un port del Bone Jack. Pero pues a mí el pop-up estaba basado, creo yo que estaba basado en el Vampy's Arcade Fantasy de, bueno, estaba en MS-2, en Amiga, no sé si estaba basado en ese. Exacto. Pero ¿qué puedes contar de este juego? Pues que estaba la mili también. Sí, porque fue el primero. Ahí es cuando hicimos la transición y a mí me pilló allí. Este salió antes, ¿no? Que Bone Jack, entonces. Sí, tanto. Ese fue el primero de todos. Ese fue con el que Isidro tomó el primer contacto con la máquina y empezó a hacer cositas. Y de hecho, la música tiene una cuestión. Cuando me hizo la conversión de la versión de Spectrum, la Game Boy tiene un canal que es una forma de onda programable, ¿vale? Entonces, en la versión que él me programó, que yo la utilicé un fin de semana, es la forma de onda programada era como dos o tres octavas más alta de lo normal. Entonces yo me encontré, cuando tenía que hacer la música, que uno de los canales sonaba muy agudo. Y entonces la música del pop-up tiene una pequeña melodía, un pequeño arpegio constante, que es debido a esa limitación. Si no hubiera sido por esa limitación, la canción probablemente no tendría nada que ver. Pues entonces, ¿esa canción, o sea, salió como tú querías o realmente salió de chiripa y tampoco quedó mal? Es que cuando yo compongo música no es que quiera algo concreto, rara vez quiero algo concreto. Yo busco una melodía que quede bien y que me salga lo que me salga en el momento en el que me pongo. Y si tengo una limitación, pues la utilizo de manera creativa y bueno, por aquel entonces, ahora las cosas son diferentes, claro. Y ya está, o sea, tampoco me comía mucho más la cabeza. O sea, si no puedo bajar más, pues me quedo ahí arriba y veo lo que puedo hacer. Ahí aprovechando lo que te da la máquina en sí, ¿no? Era lo divertido, o sea, tienes unas limitaciones y también me acuerdo que el hecho de tener un canal de ruido separado, porque el Spectrum tiene canales de tono, pero puedes hacer que emitan ruido mezclado con el tono o solo ruido. Lo cual limita un poco, porque si quieres hacer, por ejemplo, un sonido de batería, te estás cargando el tono. Pero la Game Boy lo tenía separado. Y ya con eso yo ya flipaba. Esa pequeña tontería ya hacía que tuviera un canal más de libertad para hacer aún más cosas. O sea, claro, viniendo de tan poco, tener un poquitín más era mucho. Y a nivel de desarrollo y programación, ¿qué utilidades o motores o si hicisteis vuestros propios motores o librerías para poder programar en Game Boy? ¿O pasasteis lo que ya teníais de ordenadores de 8 bits para lo adaptasteis para la Game Boy? ¿O simplemente teníais algún kit oficial? No, está todo hecho de cero. Todo lo programamos allí. No, es que por aquel entonces no había kit ni librerías. O sea, Nintendo te daba un manual que a veces estaba en japonés y con los registros y para qué servía cada registro y búscate la vida. Es que son máquinas muy sencillas, tampoco eran para tanto. Mira, este registro para hacer scroll, este para cambiar la paleta, este para hacer sonar esto y un poquito de información técnica. Y tú te ponías a hacer experimentos con eso. O sea, te ponías a experimentar. Imagino que además, al haber trabajado con el Z80, imagino que tampoco fue muy dura la transición. No, no, porque ya se conocía bastante. No es un Z80 exactamente, es parecido. Le faltan los registros alternativos. Tenía unas instrucciones muy rápidas para hacer cosas que no tiene el Z80. Y bueno, en realidad, la transición fue muy buena. El único problema que había, que eso siempre lo tuvo la Game Boy, es que tenía muy poquita memoria para los gráficos. Entonces había que sufrir mucho para hacer un contenido gráfico aceptable, porque había que hacerlo todo en piezas y repetirlas mucho para que no se acabara la memoria y el tamaño del cartucho, que en cinta tú puedes cargar y el cartucho mide lo que mide. Hay que tener en cuenta que Bomb Jack, por ejemplo, el pop-up es de 32K y está todo el juego metido ahí, no llega ni a 48. Entonces, claro. Y tiene una buena cantidad de niveles, si no recuerdo mal. Claro, es que ahí, ya te digo, es otra manera de hacer, porque esto en el ordenador tú escribes en cualquier zona de memoria, porque es todo memoria, y en la consola había 2K de RAM para hacerlo todo. Es otra manera de trabajar, pero el procesador era muy parecido y la transición fue muy normal. ¿Se sabe o recuerdas por qué un juego tipo pop-up? O sea, a lo mejor es porque era más simple y era más fácil para empezar o... Quizá, no lo sé. Era un juego interno de Infogrames y probablemente dijeron... Ah, este os lo encargaron en la propia Infogrames. Sí, todos los juegos del principio son de Infogrames. No, todos los juegos. Y probablemente ese fue el primero porque era sencillo y no sé. También era eso de ellos, era su licencia. Sí, claro, claro. De hecho... os cayó la responsabilidad de tener que encargaros de juegos como de franquicias de cómic europeo, sobre todo Asterix, Pitufos, Tintín, Spirou también. O sea, os cayó una buena responsabilidad y porque son franquicias muy importantes, o eran, ahora no sé, pero en su momento pegaban muy fuerte, ya no en cómics, sino hicieron películas, hicieron series de animación. Entonces era el momento ideal, imagino, de explotar esas franquicias. y sobre todo en el boom de las consolas, pues os cayó esa responsabilidad. Bueno, ellos tenían su equipo interno de 16-bit y a nosotros nos encargaban la versión de 8-bit, porque como se nos daba bien y tampoco tenían que estar muy encima nuestro, porque el resultado salía bien, pues bueno, tenían esa manera de llenar el mercado. Hubiera estado bien hacer algo de 16-bit también, la verdad, pero no pudo ser. Y luego, por ejemplo, un pelín más adelante, también tuvisteis una franquicia, creo que es alemana, Die Maus, que es un juego con vista isométrica, uh-huh, que yo creo que está clarísimamente basado en Get Over Hills, por el hecho de controlar dos personajes. Sí, te estiradillo. Aquí veo algo que me parece muy curioso a nivel de desarrollo, y es el haber creado un mundo isométrico en una consola que, bueno, trabaja por tiles y todo el rollo, entonces es más complejo de lo que a priori parece. ¿Recuerdas cómo, si surgió la idea de vosotros o simplemente os la encargaron, pero de hacerlo en isométrico? No, el motor isométrico también tiene su historia propia. También tengo que decir que creo que estaba en la mili. No. O la mili para ti fue una fuente de creatividad. Sí. No, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que hace muchos años, todo ese periodo está muy difuso, ¿sabes? Porque recuerdo ver cosas, pero perderme muchas otras. Por eso que no sé si estaba o no estaba, o si estaba los fines de semana o... yo sé que Isidro empezó a hacer un motor isométrico para la Game Boy, porque bueno, nosotros, aparte de ser desarrolladores, pues también éramos jugones y nos gustaban ese tipo de juegos. Y no había ningún motor isométrico para la Game Boy en el momento en el que se empezó a hacer. El caso es que cayó la posibilidad de hacer un juego de Pinocho, y durante un tiempo se estuvo haciendo un juego de Pinocho isométrico, que iba de cada pantalla es un puzzle y tenías que pasar al siguiente y tenías un tiempo límite y te iban dando puntos y bueno, ibas por diferentes mundos, pero el motor ese tiene mucha historia. Lo que pasa es que ahora no lo tengo fresco en la memoria, me lo tendría que mirar. Hombre, en cualquier caso es lo que he dicho antes, meritorio el haber creado un motor isométrico, porque muy pocas compañías se atrevieron a hacer algo así en Game Boy, porque aunque, repito, aunque parezca fácil, no lo es. No, es complicado. Yo recuerdo haber visto tres digamos, programadores diferentes haciendo isométrico. Uno era Mike Follin, ¿vale? Con el Altered Space, es isométrico también. Sí. El otro es John Ridman con el Mad Max. Monster Max. El Monster Max, Mad Max, digo. Pero el motor que hicimos nosotros es anterior, en realidad, porque tuvo varias evoluciones. El Die Maus creo que lo sacó una compañía alemana que era propiedad de Infogrames. No te lo puedo asegurar, pero me parece que lo sacó una compañía alemana que era propiedad de Infogrames. Pero ese fue de los últimos que hicimos, en realidad, porque antes estuvo el Otifantes. El Otifantes es un juego que acabó saliendo por una empresa alemana, salió que era propiedad de Infogrames. Que la historia es bastante curiosa. Nosotros queríamos hacer un juego isométrico, ¿vale? Y hicimos uno que se llamaba InfriQuest, con el primer motor. Y Infogrames no lo quería, ese juego. Años después hicimos una versión mejorada, tanto del motor como de los gráficos, como de todo, ¿vale? Y se llamaba InfriQuest también. Pero en Infogrames seguía sin querer sacarlo a la venta. Al final, ese mismo juego lo acabó sacando una empresa propiedad de Infogrames, que era Laguna, con licencia de Otifantes. Le cambiamos el sprite principal y salió como Otifantes en vez de como InfriQuest, pero es el mismo juego. Está muy bien ese juego porque, en realidad, vale, que es un juego de Otifantes que no lo conoce ni su madre. Por lo menos yo no lo conocía. Pero en ese juego tiene una enorme carga de Bit Manager dentro, porque no es un juego hecho por encargo por parte de Infogrames, sino que es un producto que estaba entero hecho por nosotros, como producto propio que queríamos vender a Infogrames, y al final se acabó haciendo a través de Otifantes. O sea que dentro de todos los juegos que hemos hecho nosotros para Game Boy, este probablemente es el que tiene más de nosotros mismos. La verdad es que estaba bastante bien para ser una Game Boy. No es la más veloz para hacer este tipo de juegos, y el tema de, por ejemplo, de la RAM, de la cantidad de RAM disponible, no ayudaba mucho. En estos tiempos el tema musical seguía tú a full, ¿no? La música era tu tema. Que no lo hemos saltado. Que es otro juego muy, muy importante para nosotros. De hecho, creo que es el juego que más éxito ha tenido de todos los que hemos hecho. Es un juegazo, además. Sí, creo que es el primero de Beat Managers. El primero hecho en Santa Coloma, en la oficina de Santa Coloma, que fue donde empezamos a hacer funcionar la empresa ya en condiciones. Y quedó muy bien. Y tiene una anécdota también curiosa. Hay ciertos juegos que están ligados a otro nombre que no es de Beat Manager, pero para mí también merece su mérito, ¿sabes? Es un diseñador que trabajaba para Infogrames llamado Stefan Baudet, que si lo miráis ahora está metido en juegos muy, muy gordos. Y este hombre fue el que hizo precisamente el Norte y Sur de Amiga y estuvo produciendo los Pitufos, también el Obelix y el Asterix de Game Boy. Es decir, está muy ligado digamos, la calidad de esos juegos a también ese hombre. Bueno, y aparte de juegos de Game Boy, también sacasteis un poquito en NES, algo en Master System o Game Gear, si no recuerdo mal. Sí, y alguna cosilla cancelada también hay por ahí, ¿no? ¿El Radical Biker de Game Boy, te refieres? Bueno, yo hablaba más bien de Game Gear, que me suena que había algún Spirou. Sí, el Spirou estaba acabado. Estaba totalmente acabado. Estaba completamente acabado. Pero no tengo ni idea de por qué no lo sacaron. El juego está totalmente acabado. Quizá la Game Gear estaba ya tan mal que Infogrames decidió no invertir en duplicar los cartuchos y distribuirlos y todo, que como decía antes, es una cantidad de dinero brutal. Entonces, hay veces que aunque te hayas acabado el juego, lo que cuesta duplicarlo es una animalada. Si luego no lo vendes, te lo comes. Es así como funciona. Imagino que es una lástima también para vosotros el haber hecho ese juego con ganas y que luego se quede en nada. Sí, claro. Hombre, en el caso del Spirou, pues sí, es malo. Pero bueno, como salió en Game Boy, pues bueno. Pero el caso del Radical Bikers es criminal, porque ese juego estaba muy bien. Cuenta. Si puedes contar algo más de este Radical Bikers. Bueno, nosotros en aquella época nos compró Gaelco, ¿vale? Gaelco quería extender su dominio a las consolas, pero no tenían experiencia. Y entonces, bueno, pensaron, bueno, pues compramos Beat Manager, que ellos llevan muchos años y adquirimos el conocimiento, tenemos la gente. Y bueno, durante bastante tiempo estuvimos haciendo cosillas. Hicimos la versión de Radical Bikers para PlayStation. La sección de Game Boy, en aquel entonces la empresa ya era bastante grande. Teníamos dos plantas y la planta de arriba estaba dedicada a Game Boy. Y estuvimos haciendo una versión del Radical Bikers en isométrico también, pero no con técnica, entre comillas, Filmation, sino con vista isométrica. Y la verdad es que quedó muy bien. Tenía técnicas bastante, bastante avanzadas para controlar el movimiento de los coches y de la moto del jugador y tal. Pero no salió, no se pusieron de acuerdo los directivos de Gaelco con Infogrames y ahí quedó. Bueno, una lástima, pero una bueno, lástima. Creo que corre por ahí la ROM, o sea que si alguien la quiere buscar la puede encontrar. Y bueno, luego pues también sí. Durante esta etapa imagino que ya pasasteis poco a poco a Game Boy Advance. Uh-huh. De hecho, creo que seguíais siendo o los únicos o los de los pocos españoles que trabajaron con Game Boy Advance. Y no sé si tienes algo que comentar de esta etapa, si fue difícil en este caso ya la transición porque ya se trataba de una máquina diferente, un procesador diferente, o aquí a cambio ya Nintendo ya ofrecía más facilidades. Bueno, por aquel entonces, bueno, las cosas eran muy diferentes porque ya éramos más gente. Por aquel entonces ya estaba Nacho también, que es con el que estoy trabajando también ahora, que es el socio de Avilite, y ya había montado un sistema para trabajar con la Game Boy, la Game Boy Advance basado en Linux. Y claro, se programaba en C. Es que no tenía nada que ver con la Game Boy. La Game Boy Advance era, en algunos casos, bastante más fácil de programar. Yo, por mi parte, lo que sí puedo decir es que a mí no me gustaba nada el tema sonoro. Porque estaba muy mal, sonaba muy mal, era... ¿Ya jubilaste el Spectrum entonces para las bandas sonoras? Sí, sí, bueno, porque cuenta eso porque que la gente sepa que las músicas de Game Boy, el Spectrum tenía mucho que ver todavía, ¿no? Sí, prácticamente todas las canciones que he hecho en Game Boy tienen su corazoncito en el tracker ese de Spectrum que hice en los 90, en el 90. Pero bueno, es por una razón muy sencilla. Yo no soy músico, básicamente. No tengo ningún tipo de estudios. Mi primer instrumento musical fue el Spectrum, que es con el que yo aprendí. Y mi instrumento, mi partitura, era mi programa, hecho a mi medida. Entonces, claro, yo cuando tenía que componer recurría directamente a mi programa, porque no necesitaba obtener el sonido final, solo la idea de la canción, que bueno, luego pues porque como tienen tres canales la Game Boy y el Spectrum, pues bueno, más o menos podían acabar pareciendo. Pero para mí era lo más cómodo, porque ¿qué iba a hacer? ¿Tocar con un teclado y luego transcribirlo? Pues no sé qué, no, lo hacía yo en mi editor, hacía, digamos, la idea gruesa de las canciones, probaba acordes, probaba cosillas, luego lo pasaba todo a código fuente y a la vieja usanza, programando, pues ponía las notas, ponía los efectos, ponía que si las baterías, si quería añadirle algo más, lo programaba, y eso lo estuve haciendo hasta incluso en un juego de Game Boy Advance. ¿Aún enciendes de vez en cuando el tracker este con tu Spectrum para componer, o ya lo has jubilado? Estoy intentando componer unas cosillas de Spectrum que estoy haciendo. Lo que pasa es que me está costando más de lo que yo recordaba, porque claro, hace muchísimos años. No es lo mismo un emulador, ni de lejos, que la máquina, sobre todo por el tema de la latencia. A mí el que me añadan latencia a la hora de tocar me mata mucho, y estoy por hacerme mi propio emulador de Spectrum para poderle quitar la latencia, porque todos tienen mucha. Y bueno, sí, lo he ido poniendo, de hecho tengo algunos vídeos en YouTube con canciones antiguas, pero a la hora de componer, claro, ha cambiado mucho la cosa, no sé cómo lo hacía, la verdad. Pero es muy curioso que me haya tirado tantos años utilizándolo. Bueno, aparte de esas licencias que hemos hablado, Pitufos, esos de cómic y todo eso, luego está esta de Turok, que curiosamente Turok, no sé, ¿cómo acabó en vuestras manos también? Y después quiero que me contestes, para tu gusto, de todas las licencias, ¿cuál es la que más te gusta? A ver, Turok, la verdad es que, si te soy sincero, no tengo ni idea de cómo conseguimos la licencia para hacerlo. Eso probablemente fue cosa de Isidro, que ya tenía en aquella época ya hacía más contactos comerciales. Yo estaba lo mío, yo estaba haciendo música, y no sé, pero la verdad es que Turo fue, pues claro, después de tantísimos años trabajando con Infogrames casi exclusivamente, pues fue un aire fresco, porque el tipo de juego era muy diferente. Si yo por lo general tenía que hacer músicas muy felices siempre, porque claro, que si Pitufo, que si Tintín, no es que sea feliz, pero bueno, no puede ser agresivo. Y yo siempre he querido componer para dos tipos de juegos, juegos de acción y sobre todo juegos de rol, y no lo he conseguido todavía. Pero a mí me gusta, yo soy muy fan de las músicas de Final Fantasy, de Nobuo Uematsu. Pero bueno, por lo menos en el Turo conseguí quitarme esa espinita haciendo cuatro, nada menos. Y para mí era todo un alivio. Quitarme el tener que hacer músicas happy, ¿sabes? Para hacer algo un poco más agresivo y más cañero. En cuanto a licencias que más me gustan, pues le tengo mucho cariño a los Pitufos. Porque de los dos juegos que hicimos de Pitufos, estoy bastante contento con las dos bandas sonoras, especialmente con la última, pero bueno, la primera también. Y aparte de eso, Turok también le tengo bastante cariño por lo que decía antes, por la liberación que me suponía el hacer algo un poco más cañero. Y bueno, ya creo que la etapa Game Boy Advance, pues poco a poco Nintendo saca su Nintendo DS. Bueno, no sé si vosotros llegasteis a trabajar en algo para Nintendo DS o para otra plataforma de la época. En Bitmanager no. En Bitmanager se acabó prácticamente a la vez que la Game Boy Advance. Cuando nos fuimos de Bitmanager, bueno, Bitmanager se dividió básicamente. Ricardo y yo nos fuimos. y quedaron Isidro y Rubén. Y bueno, en principio nosotros no teníamos intención de seguir haciendo juegos de nada. De hecho, queríamos hacer otras cosas, probar otro tipo de negocio. Pero surgió la posibilidad, a través de precisamente del jefe de Gaelco, de hacer juegos de móvil. Y después de haber estado mucho tiempo intentando empezar otro tipo de negocio, pues nos acabamos volviendo a hacer juegos otra vez. Pero ya juegos de móvil. Entonces ahí, claro, ahí hubo un parón importante. Una vez que salen del tema de las consolas, cuesta mucho volver a entrar. Y nosotros tuvimos que empezar de cero, haciendo juegos muy pequeñitos y cada vez más grandes, hasta volver a recuperar las licencias de Nintendo. Fue un poco como una vuelta a casa, ¿no? Después de Game Boy volvéis a con otro nombre, además, Abilite. Sí, Abilite se formó para hacer unos juegos de móvil que nos habían encargado y un poco como favor. Lo que pasa es que nos empezaron a encargar y bueno, pues acabamos haciendo juegos otra vez. Y cada vez más. Había un boom ahí y nosotros íbamos haciendo bien y rápido. Y bueno, luego cuando por fin pudimos volver a casa, que eran las consolas, que es donde nosotros realmente nos hemos sentido más cómodos siempre, especialmente con Nintendo, porque somos bastante nintenderos en general. Bueno, ahí está. Yo no le hago asco a nada, ya te lo digo, pero no sé, tiene su puntito volver a casa. Déjame decir, aunque sea en el fanboy, Nintendo en portátiles es Dios, ya está, ya lo he dicho. La historia de Bitmanage y ahora de Abilay siempre ha estado ligada mucho a la portátil, pero bueno, porque es que es una plataforma que la tenemos muy dominada. También hemos hecho juegos para Wii, por ejemplo, y últimamente también para Wii U. Pero la portátil es... ¿Sabes qué pasa? Que tiene el tamaño ideal para hacer un juego y no tener que tirar muchos recursos. Quiero decir, no invertir muchos millones, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, es una plataforma más cómoda. Pero aparte yo creo que bueno, se nos da bien. Hemos ido haciendo bastantes cosillas y bueno, acabamos de sacar el Electronic Keyboard. Sí. Que de momento, no sé si habéis visto algún vídeo o algo. Sí, he visto el del músico este japonés o algo así, que lo estaba probando o alguna historia así. Sí, la verdad es que en Japón está teniendo bastante éxito. Es, digamos, una evolución de los juegos que hicimos hace unos años, musicales, que hicimos siete, y todos bastante, como con bastante éxito. Pero este, aquí le hemos querido dar un giro nuevo, y es el que la gente pueda compartir las canciones por internet, por el Miiverse y por el Facebook, por Twitter. Claro. Entonces, bueno, está empezando. La gente al principio hacía melodías muy sencillitas y yo estoy empezando a oír cosas realmente cañeras. Uh-huh. Y bueno, a ver, es un producto que está pensado pues para jugar de otra manera, ¿no? Para divertirse de otra manera. No es matar bichos, no es resolver puzzles, es simplemente divertirse haciendo música y enseñándosela a los demás. Un poco social el juego, de cierta forma, claro. Sí, porque claro, el concepto original de los primeros juegos que hicimos está bien, pero está bien para uno solo. Pero el poder enseñarle a los demás las cosas que vas creando también anima a los demás a hacer otras cosas. Entonces era la idea. La idea es ofrecer un entretenimiento que lo puedas enseñar y puedas estar orgulloso y puedas mejorarlo. Y bueno, a ver cómo funciona. De momento, ya te digo, en Japón yo estoy oyendo unas cosas que estoy flipando. Y déjame añadir que es raro que un juego occidental y encima de una compañía relativamente pequeña tenga éxito en Japón. O sea, en Japón allí normalmente no salen de sus propios juegos. Raro es el que entra allí y tiene éxito. O sea que dentro de lo que cabe os podéis dar por satisfechos. Sí, yo desde luego sí, porque bueno, también hay que entender que el mercado allí es diferente. Allí se entretienen a veces con las mismas cosas y otras veces no. El tema musical allí está mucho más avanzado que aquí. Aquí la música, la gente que toca, digamos, no es muy normal, pero es que allí les enseñan música desde muy pequeñitos. Lo tienen muy integrado en la cultura. Entonces no es raro que cojas un teclado y te pongas a hacer cositas. Por lo menos en la percepción que yo tengo. De todas maneras, yo lo que veo es eso, que tanto en DS con lo que has dicho, el After Zoom aquel también tuvo bastante bombo aquel juego. El Elite Fortress también. Sí, que lo conseguí hace poco y me parece un juego bastante divertido. ¿No te lo has acabado? No, aún no, aún no, pero por falta de eso, porque sé que no, tampoco es excesivamente largo, o sea, que se puede superar, pero me gustó ver esos conceptos que tiene el juego, que es que yo vi este juego prácticamente visualmente me recuerda al Commandos, y en jugabilidad me recuerda al Cannon Fodder, y es una unión bastante chula. Sí, a nosotros nos pareció muy interesante la mezcla, porque, bueno, el Cannon Fodder, somos grandes fans del Cannon Fodder, no, esto hay que decirlo. Claro. Pero claro, el juego este, no sé, tenía la intención de ser nada, digamos, demasiado como Commandos, así. Táctico. Sí. Táctico. Tiene sus puzzles y tiene sus cosas, pero la idea era eso, apuntar a un bicho y luego a otro y luego a otro. Y bueno, no sé, a mí yo la verdad es que estoy contento con ese juego. También el desarrollo fue costoso, porque es que es un juego que en una DS, sí. La DS tiene 4 MB de RAM, ¿vale? 4 MB de RAM es muy poquita cosa. Y meter un juego así, con mapas grandes, con muchos enemigos, con no sé qué, ¡buah! Pues fue todo un reto. Pero bueno, al final yo estoy contento con el resultado, a pesar de que, bueno, pues ya te digo, durante el desarrollo, pues hubo problemas para, digamos, para sacar el rendimiento que al final tiene el juego, que se consiguió para poderlo imprimir todo. Nos inventamos 300 millones de maneras de poder imprimirlo todo y que no se ralentizara, bueno. Pero bien, y el After Zoom pues también fue un éxito, la verdad. Y ahora estamos haciendo uno nuevo, sí, para la Nintendo 3DS, que ahí estamos, precisamente estoy yo dándole las músicas ahora. Vaya. De hecho, yo creo que estaréis bastante a favor del tema de eShop y cosas así, ¿no? De los juegos descargables en este caso. Hombre, sí, no es lo más rentable, desde luego, pero te permite sacar juegos. Es que es lo que decía, un juego de consola en cartucho solamente lo puede sacar un publicador muy, muy grande. Porque es un publicador, es el único que tiene un publicador grande, grande. Es el único que tiene pasta suficiente como para invertir lo que hace falta en duplicar los cartuchos, en distribuirlos, y si no se venden, comérselos. Pero los desarrolladores pequeños como nosotros, hombre, sí, la descarga digital es una posibilidad, que si no estuviera, pues no podríamos hacer nada. También el problema ahí es que eso ha abierto tantas puertas, claro, pero tantísimas, que está todo muy saturado y en realidad es una pena que mucha de esa saturación la produzcan productos de mala calidad. Cuesta destacar también, claro, entre tanta cosa. Cuesta claro. Muchísimo. Y aparte que parece que se está perdiendo, digamos, la noción de que un juego es que hay que comprarlo, porque tiene un coste. Sí, claro. Pasa que mucha gente les parece caro 2 euros por un juego, por ejemplo. Digo, pero si es lo que vale un billete de metro. Sí. O sea, ¿cómo puede parecerte un juego que te da una serie de horas de entretenimiento? Vamos a poner, yo qué sé, más de 2, porque una película dura 2 horas, pues ponte un juego. Sí, ostras, sí. ¿Qué? Pero se está un poco mal acostumbrando, creo yo, el público a no pagar o pagar muy poco por las cosas, cuando en realidad cuesta tanto hacerlos como antes. Sí, sí. El todo gratis, eso no es una cosa. Es que este concepto al final devalúa. O sea, todo gratis no. Las cosas tienen sus costes y es eso. Hay personas que se quejan y a lo mejor se gastan en un cubata 10 euros o 8. Ese es el tema. Que, claro, tú quieres juegos buenos, pues paga por ellos para que se puedan hacer. Si la gente solo compra juegos de 99 céntimos y de las compañías más gordas, por ejemplo, pues las demás van a estar jugando siempre a eso. O sea, sí, claro. Tú puedes jugar a todos los Angry Birds que quieras, pero mientras no compres otras cosas, no va a haber otra cosa. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y además, sobre todo, apoyar cuando el juego sale, no esperarte a que lo pongan de rebaja. A ver, que yo entiendo, claro, entiendo que, claro, entiendo que cada uno tiene su bolsillo, yo soy el primero que no puedo gastar a lo loco. Pero claro, si el juego no vende al principio y luego te lo ponen de rebaja ya por pena y es cuando la gente lo compra, a lo mejor ya es demasiado tarde, a eso me refiero. Claro, la verdad es que es complicado. El sector con los años ha cambiado mucho, vamos, ¿no? Yo me acuerdo de cuando hacíamos los juegos de Game Boy y cómo es ahora el mundo este, y es que no tiene nada que ver, vamos, pero es que nada que ver, porque aquello era como un paraíso en comparación. Hacías tu juego y salía en la tienda y lo podías comprar y lo podías tener en tus manos. Y yo tengo todos los juegos de aquella época, o casi todos, pero es que ahora yo... Pensaba que me ibas a decir todo lo contrario, ¿eh? ¿Por? Porque ahora el hecho de que, lo que hemos comentado antes, que haya tantas facilidades para que prácticamente cualquiera pueda sacar su propio juego, es como un sueño cumplido para mucha gente. Que en su momento de pequeño soñaba con hacer videojuegos y hoy en día tiene tantas puertas abiertas. Claro, luego ya a niveles de industria y tal, a lo mejor ya como hay tanta competencia y todo el rollo, ya luego es otro tema, pero en cuanto a facilidades es como un sueño. No, eso sí, clarísimamente. Si yo ahora mismo empezara de cero, pues estaría en un punto en el cual, si tengo talento, puedo hacer algo y sacarlo. Otra cosa es que luego no funcione, pero poderlo enseñar y ponerlo en la tienda de Apple o en Steam es posible. Hay mucha gente que hace su juego y lo saca. Otra cosa es eso, que pueda ganar dinero o no con él. Eso antes era, bueno, al principio del todo era más posible, cuando los primeros juegos. A la mitad de camino ya era más difícil, porque ¿quién duplica las cintas? ¿Quién sabe lo que quiero decir? O sea, al principio del todo del Spectrum se vendía cualquier cosa, porque no había nada. A ver, claro. Claro, al final de la vida del Spectrum ya la cosa era más complicada. Ya tenían que hacer licencias, ya tenían que hacer cosas. Sí. Pero sí, ahora, de cara al creativo, ahora estamos en un momento muy bueno. Pero de cara a lo que es el negocio, pues ya hay que empezar a pensar más en el negocio que en el juego. ¿Sabes lo que quiero decir? Y es una lástima, porque precisamente lo que has comentado tú, de que hay una sobredosis de juegos que para mí les faltan alma. Bueno, ahí directamente chapuzas. Sí, también, sí. Hay muchas, hay veces que ves cosas que dices, pero Dios, por Dios, ¿cómo han sacado esto? La moda del claro, pixel, ¿no? No, yo no estoy en contra de ningún tipo de moda, solo del producto de mala calidad, que no, o sea, que está sin acabar, o que... A mí, por ejemplo, el tema de lo de la venta anticipada de los juegos no me acaba de gustar. Me parece una tomadura de pelo, un poco. Lo es. Está bien. Estoy de acuerdo. Está bien que un desarrollador pueda tener recursos para acabar mejor un juego de lo que podría hacerlo si tú tuviera que pagar entero desde el principio hasta el final. Pero ya es una cosa que parece que es muy común. Y yo lo que no quiero jugar, en principio, es a un juego inacabado, porque ya pasó a otra cosa luego. No sé si me explico. Sí. Si ahora Nintendo le da por hacer una versión del Zelda en desarrollo, eso no me lo compro ni loco, porque me estropea el juego totalmente. El final, ¿cómo voy a volver luego a jugar al final? Sí, no sé. Si me explico. ¿Y quién me garantiza que el resultado va a ser bueno después de haberlo pagado, si todavía no está hecho? Entonces, no sé, me parece raro. La venta anticipada. El crowdfunding es diferente, porque crowdfunding es que tú crees en un producto y dices, bueno, pues yo creo que esto va a salir bien porque esta persona tiene mi confianza o esta compañía, y lo pones. Pero cuando el juego sale sin acabar y te lo hacen comprar sin acabar, para mí eso es rarito. Sí, ahora los jugadores son los testers. Ahí han dado. Y el tester, mira, la figura del tester es una figura poco valorada, en realidad. El tester profesional, ¿eh? Porque cualquiera puede encontrar un bug ocasionalmente, pero el tester profesional es una figura que está muy, muy poco valorada y es muy necesaria en este mundillo. O sea que es un guiño para alguien que se lo quiera plantear. Puede ser un trabajo, realmente. Muy bien. La verdad es que podríamos estar aún mucho más hablando contigo, porque aquí hemos hecho un recorrido, yo creo, un poco bestial de la historia, ¿no? Yo no tengo voz ya, ¿eh? ya te digo, ya te vamos a ir dejando, porque pobre ya... Pero es eso, hemos hablado de los microordenadores, consolas portátiles, la actualidad, un poco de todo. Nos ha faltado la Super Nintendo, pero bueno. Ah, sí, si tú quieres puedes decir lo que quieras, ¿eh? Eso tú lo tienes aquí, vamos, puedes decir lo que quieras. pero sobre todo destacar es eso. Yo quiero que esta charla contigo sobre todo sirva para sobre todo ese recuerdo por New Frontier que era una compañía que estuvo ahí, que fue importante, que fue de la única que dio el paso de una manera digna a las consolas española que y consistente. Y por mi parte, vamos, solo puedo agradeceros todo lo que hicisteis entonces, tanto en ordenadores, consolas, portátiles y todo eso, como lo estáis haciendo ahora con Avilight, que os sigo, os compro vuestros productos y nada, que ha sido un placer, Alberto. Igualmente, hombre. Por mi parte también un placer, un honor poder haber estado con Alberto, que hacía tiempo ya que decíamos de hacer esta charlita. Bueno, están pendientes las cañas esas. También. Llegarán igual. Lo que no has contado, seguro que hay mucho. Bueno, hay mucho. Sí que te puedo añadir ahí. Como última cosa lo que te decía antes, que ahora lo de hacer juegos es una cosa que ya tienes que pensar más en el negocio que en el propio juego, porque te da igual el juego que hagas. Si luego no lo vas a vender, si luego no lo vas a poder publicar, es un sueño perdido. Entonces ahí la figura del comercial, o por ejemplo en nuestro caso, como tenemos en Avilight de Eva, que es la que se encarga de todo el tema de los contactos, de los contratos de ir de aquí para allá, de buscar la faena. Eso en una empresa es súper importante hoy en día. Ya no vale el hacer un juego y lo publico. Es mucho más grande. Es todo. Esas redes sociales, es que todo hay que controlar. Claro, exacto. El negocio ha crecido en cantidad de cosas que se tienen que hacer para sacar un juego. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero bueno, es lo que hay. Nadie lo puede hacer todo. Eso es, al final es una labor de equipo siempre. Nunca hay una persona que lo haga todo. Siempre cada persona hace su trocito y funciona por eso, no por la labor de uno. Pues nada, ha sido, ya te digo, un inmenso placer. Estoy con Marc y bueno, siempre tendrás las puertas abiertas aquí para hablarnos de lo que quieras, Alberto. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por la entrevista, que ha sido larga. Pero interesante. No, ha estado muy bien. Hay que repetir. Está con unas copitas, como has dicho, ¿no? La siguiente con unas copitas de ahí en la privacidad. Muy bien, amigos. Pues nada, yo creo que ha sido un placer y nada, hasta pronto, Alberto, y que vaya todo genial con Avilight. Muchas gracias a vosotros. Aquí termina el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Jesús, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Pues mira, he acabado mi Spectrum con tanto contenido y tanto calor, totalmente derretido. Voy a ver si lo despego de la mesa con una espátula. Y nada, muy bien, pues es un gustazo tener estos programas con tantas cosas interesantes y ya deseando grabar el próximo. Efectivamente estamos calentitos, pero que nadie nos malinterprete. Javi, tú estás calentito. Calentito, ¿cómo ha sonado eso? Pues bueno, sí. Esa mano, Javi, esa mano. Cuidado, el joystick. No, yo era de teclas. Pues sí, hay que reconocer, yo creo que ha sido un programa con entrevistas muy interesantes, un poco con lo de siempre, el homebrew por un lado y un mítico de la época por otro. Y quiero aprovechar una vez más para agradecer a Marc, no solo que fuera mi partner aquí en la entrevista, sino con la ayuda, con la edición que ha hecho. Y bueno, es un gran amigo y desde aquí un fuerte abrazo. Y por mí está invitado a otro programa si vosotros queréis, amigos. Hombre, por supuesto. Marc, te esperamos. Pero bueno, es eso, un buen programa y esperando, como dice Jesús, al siguiente, que va a tener más, mejor no sé, pero más seguro y de calidad, lo más seguro también, a pesar de que esté yo. ¡Hala! Y bueno, me despido ya, no sin antes recordar la dirección de la página web, que es elmundodelespectrum.com, la dirección de correo electrónico, que es elmundodelespectrum@gmail.com, y ya sabéis que estamos en Facebook y en Twitter. Nos contáis alguna cosilla y nosotros os contestamos. Bueno, lo dicho, un placer haber estado aquí y hasta el próximo programa. Adiós. Adiós, adiós. And dream of a girl I used to know. I'll close my eyes.